RNB, la radio de la información, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. En los escenarios de la segunda planta hidroeléctrica de mayor potencia en el mundo, aquí en el estado Bolívar. Sean todos bienvenidos hoy domingo 26 de noviembre de 2000, día de San Conrado, al programa número 53 de Aló Presidente, el primer programa de opinión radial en el país y único en el mundo, donde un jefe de Estado como su conductor marca la importancia absoluta de interactuar con su pueblo y además de analizar los grandes temas de la escena mundial y nacional. Y aquí está ya con ustedes, con Venezuela, el presidente de la República Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Buenos días, presidente Chávez. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Programa número 53. ¿Cuándo llegaremos a 100? Estoy ansioso por llegar pronto al programa 100. Esto está como flojo aquí, y aquí no puede haber nada flojo. Todos ajustaditos, cinturón ajustado, bien, ya, ya. Sí, listo. Bueno, muy buenos días a todos, buenos días Venezuela, buenos días Guayana, buenos días Guri, buenos días el mundo. Hoy es el día de San Conrado, y estamos aquí en el Guri, en el corazón de esta tierra bolivariana del estado Bolívar, y saludamos a todo el pueblo del estado Bolívar, de toda esta inmensidad. Esto es un país. Venezuela tiene, veníamos comentando ahora en el vuelo desde Puerto Ordaz hasta Guri, donde estamos en este momento en Guri, saliendo para toda Venezuela. Aló Presidente, el corazón del estado Bolívar, aquí al lado de esta inmensa represa, de donde se abastece buena parte del país y más allá, de energía eléctrica, hidroeléctrica. Veníamos comentando con el gobernador del estado Bolívar, gobernador bolivariano del estado Bolívar, capitán bolivariano y gobernador bolivariano, Antonio Rojas Suárez. Y yo quiero felicitar al pueblo del estado Bolívar por el tino, la conciencia y la decisión de liberarse de las viejas cadenas que aprisionaban a esta tierra hermosa, que tiene un potencial gigantesco para ser emporio del desarrollo, no solo en Venezuela, en Sudamérica, en América y en el mundo. Digo yo, felicitar al pueblo de Bolívar por la decisión que tomaron ustedes de elegir gobernador para estos próximos 4 años, para arrancar el siglo XXI con un gobernador comprometido con la revolución bolivariana y con el pueblo bolivariano, como lo es Antonio Rojas Suárez. Antonio, que Dios te bendiga, suerte y adelante a luchar por todas aquellas cosas que tanto esfuerzo costaron, que tantos caminos nos hicieron cruzar. Igualmente veníamos comentando con el señor general comandante de la División de Selva y al mismo tiempo de la guarnición de todo el estado Bolívar, el general de brigada Melvin López Hidalgo, quien está con nosotros también en el estudio, y saludamos con el general Melvin y a través de él a todos los soldados de la Fuerza Armada, del Ejército, de la Marina, de la Aviación y de la Guardia Nacional en esta gran guarnición del estado Bolívar, y los felicitamos como lo hemos hecho desde anoche que llegamos por la gran labor que están cumpliendo al lado de este pueblo para elevar su dignidad, al lado del gobierno del estado Bolívar, al lado del gobierno nacional, como un solo ente en función de los intereses sagrados de nuestro pueblo, de nuestra patria, de nuestro país. Veníamos comentando también con el señor general de brigada Francisco Rangel Gómez. Francisco Rangel, como ustedes saben, se vino de allá de Miraflores. Bueno, no se vino porque quiso, sino que yo le pedí que se viniera aquí a trabajar como lo está haciendo al frente de la Corporación Venezolana de Guayana, y veo y lo sé y lo siento que está tomando como tiene que ser un presidente de un ente de la revolución, tomando el liderazgo, no solo técnico, no solo económico productivo, sino primero que nada el liderazgo humano, porque mucho más importante que el oro, mucho más importante que el hierro, mucho más importante que el acero, mucho más importante que la bauxita y el aluminio, mucho más importante que la represa, es el ser humano, la vida de cada uno de los seres humanos que aquí laboran en la CBG, y la vida del colectivo, de su familia, de los niños, de los hombres y de las mujeres. Liderazgo, liderazgo verdadero es lo que se necesita en Venezuela. Y aquí hay una nueva corriente de líderes formados en la transición, asumiendo posiciones de liderazgo civil, liderazgo militar, en el fondo un solo liderazgo, liderazgo social. Saludo también a todos los muchachos de Radio Nacional de Venezuela, Teresita Maniglia y su equipo de batalladores. Saltaron de allá de Guatemala al Guri. Esta gente no se cansa de andar por aquí, de andar por allá. Qué gran trabajo están haciendo, los felicito de verdad, verdad, a todos. También a la gente del Canal 8 que están por aquí con sus equipos, con su disposición. Miraflores, prensa de Miraflores también, aquí están todos los muchachos de prensa de Miraflores, Gilda con su cámara allí, siempre captando cosas que quedan para la historia. Bueno, veníamos hablando nosotros de el ministro Elías Agua, también está con nosotros por allí, tomando nota, debe estar allá afuera, de allí afuera están los pobladores de Guri. Ah, no, si es que aquí lo tengo al lado. Elías, ¿qué tal, Elías? No te había visto, vale, eres invisible, es que yo estoy viendo mal por el lado derecho. No, imperceptible. ¿Ah? No, debe ser un buen ministro. Silencioso, ¿y cómo estás, Elías? Elías Agua estaba con nosotros ayer en Surinam. Una experiencia extraordinaria, ¿no? Sí, ¿verdad? El Día de la Independencia de Surinam. ¿Qué te pareció, Elías? Presidente, yo decía que parecía una película, un pueblo volcado a la calle con una alegría, los colores de los vestidos, el entusiasmo con que lo recibieron a usted. Parecía, a pesar de que no tenemos lazos culturales, parecía que estuviéramos allí como en una fiesta del Callao o algo así. Muy, muy propio, pues, era como sentirse en Venezuela. Yo, sí, igual lo sentimos. Sí. Más que el calor del clima, sí, el calor. El calor humano. Y yo creo que más allá de todas las diferencias que pudiera haber el idioma, sí. Surinam, pues primero fue ocupado por ingleses hace ya casi 200 o más años, luego fue colonia holandesa, y luego, un día como ayer, hace 25 años, obtuvo la independencia. Y es un hermano país, es un hermano pueblo, ahí está su capital, Paramaribo. Busquen el mapa, muchachos. Hace poco le pregunté a un muchacho por ahí que dónde quedaba uno de los países nuestros de aquí de Sudamérica, y me dijo que en la China. Busquen el mapa, vamos a buscar el mapa. Ahí está Surinam. Surinam frente al Atlántico. Venezuela, tenemos la zona en reclamación ahí al este, luego está pues Guyana, después de Guyana, ahí está, limitando con Guyana, está Surinam, y más allá está, de Surinam, está la Guyana Francesa. Guyana Francesa. Cayena. Y la capital de Surinam es Paramaribo. Es un país con casi 180 mil kilómetros cuadrados y con medio millón de habitantes aproximadamente. Pero es una diversidad de razas, diversidad de etnias, y un colorido extraordinario, y un calor, y una alegría. Es un pueblo en el que se refleja la bondad, el afecto, la fe. Por supuesto, con tantos problemas de pobreza, y hemos estado firmando acuerdos para cooperar con el pueblo de Surinam. Llegamos anoche, después de un día maravilloso, y de un encuentro con venezolanos. Cientos de pescadores, con payó, se van para allá. Margariteños, del Tano, estaba con nosotros el gobernador Antonio Rojas Suárez, la gobernadora Yelixa Santaella del estado del Tamacuro, el ministro de la defensa, porque vamos a hacer acuerdos de cooperación en lo económico, el acuerdo energético de Caracas, ellos van a incorporarse al acuerdo, acuerdos de cooperación agrícola, en educación, en salud, y también pesquero, ciencia, tecnología, asuntos de defensa y asuntos militares, etcétera. Así que pasamos un día extraordinario, muy intenso. Nos vinimos inmediatamente después de una reunión con cientos de venezolanos que están allí, con nuestro embajador, y en un centro cultural que gerencia y dirige la embajada. Ajá. Y que tenemos que repotenciarlo para dar clases de español, de historia, de la cultura, y difundir la cultura venezolana y profundizar la integración, porque tenemos las mismas raíces. Ahora bien, llegamos aquí a la medianoche, bueno, poco antes de la medianoche, llegamos aquí a Puerto Ordaz. Ahí conversamos un rato, descansamos, leímos las noticias, el resumen de la situación, y hoy amanecimos volando hacia Pueblo Guri. Y comenzamos un poco tarde porque estábamos allí afuera en un contacto hermoso, pero profundamente hermoso, especialmente con los niños de la escuela, quienes fueron damnificados. Y esto es algo que yo quiero resaltar. Aquí están viviendo 519 familias. 514 familias. 2.210 personas procedentes del estado Vargas. Quiero insistir en esto. Están viviendo cada familia en una vivienda, un apartamento que se ha dotado. Y estamos pendientes para continuar apoyándolos, porque claro que el proceso ahora es la creación de microempresas, la dotación de tierras, de maquinaria, generación de empleo. Yo resalto esto porque estas personas, fíjense ustedes lo que pasaba aquí antes, para que veamos cómo el país está cambiando de verdad, verdad. Entonces, este cambio, esta revolución no es de mentira, es una revolución de verdad. Y la revolución implica primero la revolución humana y del tratamiento al ser humano, una revolución humanista. ¿Qué pasaba aquí siempre? Cuando había damnificados durante años y años, derrumbes. Bueno, vayan por los valles del Tuy para que vean ustedes barrios de cartón y casas de tablas, bueno, hechas por la misma gente, supuestamente para que estuviesen allí un año y después les iban a dar vivienda. Engañaron a cuánta gente y ahí los dejaron a su suerte. Nosotros, en cambio, estamos buscando y logrando, con esfuerzo de muchos que quiero agradecer, soluciones definitivas. Familias integradas en viviendas. Ustedes vieran la cara de los niños donde estuvimos en la escuela de acá. Claro, esa es una escuela que se activó en emergencia. Son viviendas como esta donde estamos acá, y allí nosotros activamos una escuela. Hay muchos niños, muchísimos niños ahora, y han venido creciendo la escuela, la necesidad de la escuela. Ahora vamos a construir una escuela nueva, grande y amplia. Se trata de una fase de consolidación de Pueblo Guri, y vamos a construir. Veníamos hablando de un proyecto de expansión, vamos a verlo después que termine el programa, construir viviendas, construir campos deportivos, y no solo aquí en Pueblo Guri. Aquí ha nacido un pueblo, Pueblo Guri, y ahí está la gente afuera, centenares de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, claro, todavía en proceso de adaptación, creando microempresas. Hay que hacer extensiones universitarias. Hay que dotar de tierras, de créditos. Estamos dando cursos. Por ejemplo, me informa el general López Hidalgo que los uniformes y los monos de deporte para los niños de la escuela los están fabricando los mismos pobladores de Vargas. Aquí mismo se les ha dictado cursos. Y vamos a dictar cursos para... Ya se han dictado cursos para... labores agrícolas, porque vamos hacia el sur, hacia María Luisa, hacia Ciudad Piar, hacia La Paragua, todo un eje de desarrollo. Repito lo que dije hace unos minutos, este es un país completo. El Estado Bolívar por sí solo es un país por construir, es un país dentro del gran país que es Venezuela. Es una región con recursos de todo tipo, vamos a poblar este eje de la costa occidental del gran lago de Guri en un gran eje de desarrollo. Yo digo todo esto para agradecer y reconocer primero la paciencia de nuestro pueblo, la capacidad organizativa que han desplegado. Ahí están, por ejemplo, las maestras de la escuela donde acabamos de ir, aquí al lado, estamos dentro de Pueblo Guri, son maestras que vienen de Vargas. Ya no son damnificados, son más que dignificados, ya son pobladores de Pueblo Guri, un pueblo nuevo que nació. Nació, bueno, de la muerte, nació de la tragedia. Nació de la tragedia de Vargas, como nació Pueblo Guarumito, donde estuvimos hace 3 noches en una asamblea y donde están las mujeres y los hombres haciendo puertas y ventanas para las viviendas que se están fabricando ya en San Cristóbal, en La Fría y en el Táchira y en el sur del lago de Maracaibo, donde están haciendo ponche crema, me regalaron un litro de ponche crema. Están haciendo queso, están haciendo yogur, dulce, pan, ropa, le están vendiendo, óiganme esto. La asociación y cooperativas de las mujeres pobladoras de Pueblo Guri, perdón, de Guarumito. Pueblo Guarumito, allá en el otro lado de Venezuela, busquen el mapa. Pueblo Guarumito queda al norte del Táchira, a poquitos kilómetros de la línea fronteriza con Colombia. Cerca de La Fría, muy cerca del pueblo La Fría. Por ahí está Guarumito, un pueblo nuevo que nació después de la tragedia de Vargas. Y allá están también cientos de familias y ya estamos haciendo más viviendas. Y la escuela hay que ponerla más grande ahora. Y los niños reclaman que asfalten los camellones, que arreglen los camellones, que hay mucha plaga. Bueno, hay que fumigar, hay que sanear mucho más. Ahora se han convertido ellos en un polo de referencia para toda esa región que también estaba pues muy deprimida. Pero son dos puntos emblemáticos, Guarumito y Pueblo Guri. Dos pueblos nuevos que han nacido con la tragedia o después de la tragedia de Vargas. Y ahí están incluso haciendo ropa, oigan esto, las mujeres de Guarumito están haciéndole ropa a la Fuerza Armada. Están haciendo almillas, franelas, están haciendo chores, están haciendo medias, están haciendo sábanas y fundas para venderle y le están vendiendo a la Fuerza Armada. En vez de estar importando nosotros eso, ahora lo estamos haciendo aquí. Claro, se les han dictado talleres, cursos, etcétera. Lo mismo está pasando en Guri. Y ahora con esta visita que quise hacer el día de hoy, con todos, aquí está el ministro de Infraestructura, el general Esqueda Torres, está el viceministro Perichi, está la ministra del Trabajo, Blancanieves Portocarrero, en defensa siempre de los intereses de los trabajadores. Me estaba contando Rangel Gómez, el presidente de la CBG, que se metieron allá donde estaban los baños, que no había agua, los comedores de los trabajadores de Caruachi, y que ahora estamos exigiéndole, porque es un deber nuestro, a todos los empresarios, bien sean nacionales o internacionales, que cumplan con los trabajadores y con todas las exigencias de la ley del trabajo y los derechos humanos. Saludos, Blancanieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás, presidente? Realmente muy contento de ver estas rosas, porque esos niños son rosas, son flores, estos jardines que estamos sembrando aquí en el pueblo Guri. Y una cosa muy importante que me decía un poblador: no me llames damnificado ni dignificado, llámame residente del pueblo Guri. Es decir, comienzan a hacer ese sentimiento de pertenencia y de trabajo que es inherente al ser humano y que estamos rescatando. Yo realmente me siento inmensamente feliz de estar acá con este pueblo y con este nacimiento de nuevas vidas y de nuevas esperanzas. Bueno, compartimos toda esa felicidad. Blancanieves Portocarrero, poetisa también, además. Bueno, Blancanieves, además yo tengo que seguirte felicitando por la gran labor que estás haciendo, una labor humanista, una labor de gerencia, de eficiencia, al frente del Ministerio del Trabajo. Hemos rescatado 1.362.000 derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores lo hemos rescatado en un número de 1.375.000 en 2 meses. Bueno, y seguiremos. Con 9 convenciones que hemos cerrado. Sí, seguiremos trabajando duro y te agradezco y te felicito y te reconozco. Y aprovecho, ya que le hablo a la clase obrera, en este momento en el que le estamos reconociendo y devolviendo los derechos que les quitaron los gobiernos anteriores, que les quitaron cúpulas empresariales anteriores, que les quitaron apoyados por los sindicaleros de oficio de la CTV, de la corrupción Ahora es el momento de liberarnos definitivamente de las cadenas de ese viejo y corrompido sindicalismo, de esa dictadura sindical que instaló el Partido Acción Democrática aquí desde hace 50 y más años. Llegó la hora, ahí está el llamado hecho por la Asamblea Nacional para el referéndum del próximo 3 de diciembre. Hago un llamado a todos, gobernadores, alcaldes, dirigentes sindicales verdaderos, trabajadores todos, los familiares de los trabajadores, todos, todos aquí somos trabajadores. Yo soy un trabajador, un trabajo bastante, y lo digo sin jactancia, trabajamos bastante, todos trabajamos bastante, todos somos trabajadores. Vamos al referéndum del 3 de diciembre a sembrar una nueva historia para la clase obrera y trabajadora venezolana, para que acabemos con la dictadura sindical de la CTV y la arbitrariedad y la corrupción, símbolo de la historia de estos últimos 50 años. Así que los hago un llamado a todos. Vamos al referéndum y a las elecciones municipales del 3 de diciembre. Vamos todos, que nadie se quede en su casa. Le hago un llamado a todos los trabajadores, a sus familiares, a todos los sectores del país, los hombres, las mujeres, los indígenas, los jóvenes, los estudiantes, los profesionales. Vamos a seguir limpiando el país, democrática y pacíficamente. Eso sí es lo importante. Estamos acudiendo y seguiremos acudiendo a la vía democrática, un referéndum nacional, a la vía pacífica, para que decida la mayoría y para que se hagan las cosas según las leyes. Porque en otros países han hecho otras cosas, en otros pueblos y en otras circunstancias, revoluciones violentas, bueno, la manera se hace o se hacen las cosas de otra manera. Nosotros aquí hemos decidido por una vía que no es nada fácil, que requiere mucha paciencia, pero mucha constancia. Es la revolución pacífica, democrática. El referéndum del 3 de diciembre para elegir los concejales, concejales y las juntas parroquiales, a los consejos municipales, y para responder a la pregunta, para democratizar, aquí está la pregunta del referéndum, la voy a leer, porque ustedes deben tomar conciencia, compatriotas todos, de la importancia de seguir abriendo el camino a la revolución pacíficamente, democráticamente, y son ustedes los que tienen la palabra. Les estamos dando a ustedes, les estamos devolviendo a ustedes el deber que les habían quitado y el derecho que les habían quitado a tomar las grandes decisiones. Aquí no estamos tomando decisiones en una cúpula, en un cogollo, en una asamblea. No, es el pueblo el que tiene que seguir tomando las grandes decisiones. Fíjense ustedes la pregunta del referéndum del 3 de diciembre, para el cual llamo a todos a que nos preparemos de una vez. Pónganse las botas de campaña y vámonos por el país a llamar a todo el mundo a votar el 3 de diciembre. Aquí está la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la renovación de la dirigencia sindical en los próximos 180 días bajo estatuto especial elaborado por el Poder Electoral conforme a los principios de alternabilidad y elección universal, directa y secreta, consagrados en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que se suspendan durante ese lapso en sus funciones los directivos de las centrales, federaciones y confederaciones sindicales establecidas en el país? ¿Sí o no? Por supuesto que los que estamos comprometidos con esta revolución, los que estamos comprometidos con la decencia, los que estamos comprometidos en la lucha por la dignidad del país, por el futuro del país, los que estamos empeñados en echar de una vez y para siempre por la borda a una clase dirigencial, sindicalera y corrupta, que es expresión de la corrupción política de los últimos años, no tenemos ninguna duda en la respuesta que tenemos que dar a esta pregunta. Sí. Vamos todos, todos, el 3 de diciembre, a decirle sí, sí al referéndum, a decirle sí al futuro, a decirle sí a la dignidad, a decirle sí a la democracia, a decirle sí a Venezuela. El artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que aquí la cargo, la Biblia la cargo en el corazón y la Constitución aquí en el bolsillo, para leerla todos los días, algún artículo leo todos los días y lo recomiendo. Le he pedido al ministro Elías Agua que hagamos una edición y la CBG pudiera hacer una edición y la gobernación de este tipo de Biblia. Esto es como una Biblia, la Constitución Nacional de bolsillo, y que la cargue todo venezolano este libro azul. Este es el libro azul del que hablamos nosotros tantos años, el libro azul, un librito azul en el bolsillo. Vamos, creo que los ministerios también pueden hacerlo, todos vamos a hacerlo, y a regalarle esto a todos los venezolanos, para que ahora que viene la época de regalos, este es un buen regalo, una Constitución de bolsillo y bien hechecita, ¿no?, para leer. Este es el proyecto de la Venezuela futura. Aquí está dibujada por el país la Venezuela que estamos construyendo en la Constitución. El artículo 95, ¿qué es lo que dice? Dice así: los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones. Y continúa diciendo: para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto. Hasta ahí lo dejo, porque el artículo es más largo. Pero ahí está. Ahí está ordenado por la Constitución, es decir, por el pueblo. Debe haber elecciones directas, universales y secretas para elegir las directivas sindicales. Eso aquí no se ha hecho. Aquí hay una dictadura sindical desde hace mucho tiempo. Así que este referéndum apunta en la construcción de la democracia bolivariana, de la democracia participativa, de la democracia protagónica. Claro que las cúpulas adecas andan por el mundo chillando, buscando refuerzos. Andan por la OIT, andan en otras organizaciones. Fíjense lo que andan diciendo los adecos, encabezados por esa figura que se llama, ¿cómo es que se llama?, el presidente de la CTV. Federico Ramírez León. Dígame usted la historia de este caballero. Todo, bueno, ahí hay un expediente para abrir no sé cuántas averiguaciones e investigaciones, no contra él nada más. Y yo le hago un llamado: todo aquel trabajador que tenga alguna queja contra la CTV y sus directivos, vamos, acuda a los tribunales, acuda a la fiscalía, acuda a la Defensoría del Pueblo, acuda al Ministerio del Trabajo, que para eso estamos nosotros, para defender sus intereses. ¿Qué fue la CTV durante muchos años? Bueno, se les acabó su manguangua, pues. A cada cochino le llega su Sábado. En este caso, domingo. A cada cochino le llega su domingo. Le llegó el domingo 3 de diciembre al cochino que se llama Confederación de Trabajadores de Venezuela. Y ni que vayan a hablar con Mandinga. Porque yo sé que si van a hablar con Dios, Dios los va a echar a los infiernos. Ni que vayan a hablar con Mandinga para pedir que amenace a Venezuela con que nos va a mandar unos diablos para acá. No, aquí sabemos, si nos mandan diablos, aquí tenemos la cruz. Para sacarle la cruz a los 1000 diablos que hay aquí ya. Que nos manden otros más, no nos importa mucho. Sabemos pelear contra los diablos. Entonces por ahí andan amenazándonos con un boicot, con un bloqueo. Dígame, los adecos amenazando con un bloqueo ahora. Sí, bueno, eso es como un chiste, ¿no? El ridículo es lo que están poniendo en el mundo. El ridículo, buscando refuerzos por allí, que viene una gente de no sé qué institución a decir aquí a los venezolanos, que vengan. Yo los invito incluso, que vengan aquí a los presidentes. Los invito a los funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo, que vengan a este programa. O de otra confederación internacional de organizaciones de trabajadores, no sé cómo se llama, que vengan a Venezuela y caminen por las calles para que vean a un pueblo feliz, para que vean a un pueblo liberarse de los diablos. Yo creo que sería muy triste que organizaciones como la OIT o otra que se llama la CIOLS, Central Internacional de Organizaciones Sindicales, yo les mando un mensaje desde aquí y les doy un consejo. Señores de la OIT y de la CIOLS, oigan consejos si quieren llegar a viejo. No vayan ustedes, por el amor de Dios, a venir aquí a defender a los bandidos, porque van a terminar señalados como bandidos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí lo que ha ocurrido en Venezuela es una cosa horrorosa. Bueno, por ahí tengo yo una relación. No sé qué me la hicieron, de los papeles, una relación de todos los casos de aquel llamado Banco de los Trabajadores de Venezuela. ¿Ustedes recuerdan eso? El BTV, que me hicieron la carpeta, por ahí, yo estaba esta mañana leyéndola. Búscala por ahí porque tiene que aparecer. Yo al ver el papel lo conozco, creo que es este. Creo que es este papel. Yo estaba leyendo para recordar. Aquí está, creo que es este. Vamos a ver si está aquí. Recordando todo lo que es y ha sido la corrupción. Busquen por ahí, busquen que tiene que aparecer. Ese papel lo estaba yo viendo esta mañana. Es que tenemos tantos papeles y tantas cosas que hablar en el programa. Todo lo que ha sido la historia de la CTV, todo lo que ha sido, vamos a ver si lo conseguimos, por aquí tiene que estar, todo lo que es la historia del Banco de los Trabajadores de Venezuela, todo lo que es aquellas filiales del Banco de los Trabajadores de Venezuela, cómo quebraron el caso. Vamos a ver si es este. Este creo que es. Confederación de Trabajadores de Venezuela. Adelante está. El Banco de los Trabajadores. ¿Ustedes recuerdan aquel caso? 1982. Cierra las puertas del Banco de los Trabajadores de Venezuela. ¿Quién fue o quiénes fueron los que dominaron este banco y lo manejaron a su antojo durante años? Antonio Ríos. Bueno, la CTV, los adecos. Hay otro caso de un fondo de pensiones que por ahí debe estar. Por ahí debe estar. Fondo de pensiones de los trabajadores y empleados públicos. Toda una historia. Toda una historia. Del desastre más grande. de la historia sindical venezolana. ¿Cómo se han enriquecido las cúpulas adecas a través de la CTV? Tomaron la CTV y han defraudado a los han robado, pues, esa es la palabra. Y aquí hay que investigar esto a fondo. Yo hago un llamado al Poder Judicial, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Yo hago un llamado al Poder Ciudadano, Fiscal General de la República, Defensoría de los Derechos del Pueblo, Contraloría General de la República, para que destapemos definitivamente la olla podrida, la historia de la corrupción en Venezuela de los últimos 40 años. Una de las ollas más podridas, que huele a lo lejos a podrido, es la CTV. Manejaron el banco, los trabajadores se enriquecieron, han manejado fondos de pensiones de los trabajadores del sector público que se perdieron, desaparecieron. ¿Y qué pretenden ellos? ¿Acaso cree usted, señor Federico Ramírez León, y todo su equipo y su sindicalerismo barato y bastardo, que con una revolución encendida como está esta, ustedes van a seguir, bueno, gozando de privilegios ilegítimos y groseros? ¡No! Y vaya usted al quinto infierno, si quiere, así se lo digo delante del país y del mundo. Vaya, busque refuerzos del mismísimo Satanás. Nosotros sabemos cómo combatir contra Satanás. Y usted, y ustedes, sindicaleros corruptos de la CTV y de Acción Democrática, representan aquí mismo a los intereses de los infiernos. Ustedes han destrozado la moral que ahora nosotros estamos volviendo a construir. Una verdadera clase obrera, unos trabajadores que están asumiendo de nuevo su papel. Así que esto es lo que va a ocurrir el próximo domingo. Y hay que decírselo al mundo. Nosotros somos respetuosos de las opiniones del mundo, pero la primera opinión a la que nosotros estamos obligados a oír, la primera de las opiniones a la que nosotros estamos comprometidos a responder y que nos compromete para la acción diaria, es la opinión del pueblo venezolano, pueblo soberano, un pueblo de libertadores que está conduciendo de nuevo un proceso de liberación en paz y en democracia. Así que hay que decirle a todas estas organizaciones del mundo que tengan mucho cuidado, que vean bien lo que están haciendo y las opiniones que emiten. Que vengan aquí, aquí le abrimos las puertas a todos. Aquí que vengan a investigar lo que quieran. Que vengan por las calles a hablar con la gente para que palpen la opinión de un pueblo que ha recuperado de nuevo su dignidad. El referéndum va, y estoy seguro que el referéndum será apoyado por la gran mayoría de los venezolanos, y hago ese llamado para que vayamos todos a decirle sí al futuro de Venezuela. Bueno, tantas cosas que hablar, tantas cosas que comentar. Vamos a atender llamadas, pero antes quiero recordar lo siguiente: la historia y la geografía. Porque nosotros siempre tratamos, Esqueda, tú que me trajiste este Atlas Práctico de Venezuela, que te agradezco mucho, ustedes que me han preparado esto, Xiomira Villamil y todos los equipos que nos ayudan, prensa de Miraflores, que siempre me están ayudando con tantos papeles y tantas cosas que hay que emitir aquí, opiniones, el ministro Elías Agua, el viceministro de Estrategia Comunicacional, etc. Guayana. Fíjense lo que es la historia y el espacio, tiempo y espacio. Guayana es de verdad un emporio para el futuro de Venezuela y de América. Guayana siempre lo fue, desde la colonia, desde antes de Colón. Fíjense ustedes que en 1777 la Capitanía General de Venezuela estaba conformada por 6 provincias, entre las cuales el Estado Bolívar de hoy formaba, junto a los estados Amazonas y Delta Macuro, la provincia de Guayana. Esta es la región Guayana, pero desde entonces existía la provincia de Guayana. La capital recibía el nombre de Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Luego ocurrió todo lo que ocurrió, la independencia y la liberación de Guayana por Bolívar y Piar en 1816-1817, específicamente el 17, una gran ofensiva popular y militar hacia Guayana que terminó con la libertad de Guayana, y fue allí cuando, y la convocatoria al Congreso de Angostura, y fue aquí donde se planificó la liberación de la Nueva Granada y el paso de los Andes hacia Boyacá. Fue aquí donde se reestructuró el ejército, donde se equipó, se adiestró, se entrenó, y luego la batalla de Carabobo, la campaña de Carabobo. Desde aquí nació todo ese proyecto. Se relanzó la independencia una vez Guayana libre. Y fue aquí donde Bolívar, en aquel memorable discurso, lanzó una de las ideas más profundas de su pensamiento político. Moral y luces, los polos de la República, el poder moral. Y decretó aquí la octava estrella en la bandera nacional, porque incorporó la octava estrella a la provincia que era la libertad de Guayana, la estrella bolivariana. Así que por eso bien ganado el nombre para este estado, Bolívar. El nombre de Bolívar resuena por todas estas inmensidades de Guayana, la Guayana que estamos también reconstruyendo. Bueno, pero no solo historia, es que aquí, esta región de Guayana, los estados Bolívar del Tamacuro y Amazonas tienen más del 50% del territorio nacional, más de la mitad de Venezuela, del territorio nacional, está aquí, en Bolívar del Tamacuro y Amazonas. Una población diversa, aquí hay gente de todo el país y más allá, de muchos otros países. Hay concentración de recursos naturales renovables y no renovables, con perspectivas gigantescas para inversiones presentes y futuras. Ahora, por ejemplo, 80% de los recursos de agua están en esta región de Venezuela. 70% del consumo eléctrico del país se produce aquí en Guayana. Oro, diamantes, hierro, bauxita, dolomita, cuarzo, vanadio, manganeso, níquel, cromo, titanio, uranio y cuantos otros minerales y recursos naturales. Recursos agropecuarios, recursos forestales. 3,5 millones de hectáreas disponibles para la agricultura. ¿Qué tal? Yo le decía a los muchachos cuando veníamos ahora en helicóptero mirando esta inmensidad, recordando el viaje que hicimos a los países del desierto, que viven y siembran en el desierto, han tenido que construir ríos por debajo de la arena con grandes bombas y motores para poder llevar agua y sembrar lo que se comen. Nosotros aquí estamos bendecidos por la mano de Dios. Solo en esta región de Guayana tenemos 3,5 millones de hectáreas disponibles ya para la agricultura y la cría, y cerca de 13 millones de hectáreas de bosques naturales para la producción forestal. 75% de los bosques del país. Además, para el turismo, los parques naturales, el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo, los tepuyes, pájaros y plantas únicos en el planeta. Tenemos la CBG, tenemos toda esta organización que está, bueno, que también fue ejemplo o mal ejemplo de cómo no debe gerenciarse una organización. Ahora la Corporación de Guayana está en buenas manos, se está reestructurando, relanzando, y estamos seguros que junto al gobierno de Guayana, de Bolívar en este caso, y de toda la región guayana, el gobernador Liborio Guarulla del Amazonas, a quien saludamos desde aquí, la gobernadora del Delta del Orinoco, Yelixa Santaella, ustedes son un equipo de gobernadores bolivarianos, gobernadores del pueblo, un equipo de gobierno, los comandantes militares de esta región, Melvin López al frente de ellos, el pueblo, los pueblos, los indígenas, todos juntos, y cuenten ustedes con el apoyo pleno, la disposición óptima del gobierno que presido para hacer de Guayana la tierra promisoria del futuro venezolano, junto con todo el país, pero aquí hay de verdad todo un país para reconstruir. Bueno, por ahí nos está llamando alguien, creo que nos está llamando el presidente de la Comisión de Política Exterior Tarek William. De la Asamblea Nacional, Tarek William Saab. A ver, Tarek, ¿estás allí? Presidente, buenos días. ¿Qué tal, poeta? Saludo. ¿Dónde estábamos? La gira hecha. ¿Dónde andas por ahí? Bueno, ando aquí leyendo la prensa, por cierto. ¿Estás leyendo la prensa? Y revisando con, no sé si una mezcla de indignación y a la vez de preocupación venezolanista, unas declaraciones de quien funge en Colombia ser el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Representantes, Manuel Ramiro Velázquez. Ah, ya, mira, yo vengo llegando de Surinam. Ajá. Claro, aquí me acaba de llegar, tú sabes que por aquí la prensa llega un poco tarde. Ajá. Y estoy viendo aquí el Nacional, no lo he leído todavía, pero solo estoy viendo el titular. ¿Te referirás a las declaraciones que dio alguien en Colombia, no? Manuel Ramiro Velázquez, quien es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Unas declaraciones, aparte de sesgadas, yo creo que bien peligrosas, por dos razones elementales, ¿no? Él, con una ignorancia supina, porque la ignorancia puede ser de quienes no manejan un tema, pero cuando hay ignorancia supina es un doble pecado. Él asume que la invitación que se dio en el Parlamento Latinoamericano, y pareciera, es un poco delicado esto, porque también es la misma expresión, al parecer, de la Cancillería colombiana, ¿no? Es decir, un ente autónomo funcional en todas sus direcciones, como es el Parlatino, que no depende del Ejecutivo, tuvo a bien hacer un foro sobre el Plan Colombia. Allí invitaron, entre otras personas, a delegados de la FARC. Entonces ellos asumen, a mi entender de manera ignorante, que esto tiene que ver directamente con el Ejecutivo, esta invitación. Pero más allá de ello, hay algo grave en las declaraciones de este diputado colombiano. Él dice, y voy a citar textualmente, él dice que el presidente Chávez, aparte de estar tratando de conocer derechos de la comunidad internacional, bien sea reformando la constitución en lo que se refiere a tratados limítrofes. Fíjese usted, una constitución aprobada por millones de venezolanos, que en materia de derecho internacional ha sido catalogada por voces incluso disidentes como una reivindicación de nuestros territorios y de nuestras tierras ancestrales. Él, de manera, repito, sesgada, acusa pues al jefe del Estado de intrometerse o desconocer el derecho de la comunidad internacional por haber nosotros reivindicado, como usted varias veces ha leído en la Constitución, lo que nos corresponde por historia, por tradición. Pero hay otro detalle también importante. Él dice, nosotros no podemos permitir... Mira, pero tú de verdad, Tarek... Sí. Oye, tú de verdad estás haciendo un análisis muy interesante allí. Sí. Sobre esas declaraciones que suministra hoy al país el diario El Nacional, cuyo título es este. Aquí estoy leyendo acá. Chávez es un peligro para la región por su permisividad con la guerrilla. Es lo que declara, o es el título que le da al diario El Nacional. Entiendo que hay unas declaraciones extensas. Yo no he visto la página A2 aún, pero es lo que tú estás analizando, Tarek. Son de una radio, son declaraciones que él da a una emisora privada. Ajá. Colombiana, de nombre Radionet. Ajá. Que las ha rebotado internacionalmente la agencia AFP y Reuters. Por cierto, ayer a nosotros nos convocaron estas agencias para responder en los términos que ahora yo le estoy haciendo a través de esta emisora y de esta cadena, presidente. Porque, fíjese, hay algo delicado. Él dice, nosotros no podemos permitir que el señor Chávez se entrometa en la política colombiana, y no podemos permitir que esté deambulando por el mundo en contra del Plan Colombia y su componente social, cosa que es totalmente falso. El gobierno venezolano, a través de su persona y del canciller, incluso de la propia Comisión de Política Exterior, hemos debatido es el componente militar del Plan Colombia, que ha sido muy criticado por países como Ecuador, como Brasil, como Perú, incluso dentro de Colombia. Yo me voy a permitir, ciudadano presidente, leer lo siguiente. En Estados Unidos, en vista de las críticas terribles que ha tenido este componente militar al Plan Colombia, han decidido que el general Hoover, quien iba a dirigir esta parte, el componente militar del Plan Colombia, él era del Comando Sur, han decidido eliminar o, digamos, suspender su visita, puesto que consideraban que las voces que se han venido alzando en el mundo entero y concretamente también en los Estados Unidos en torno al componente militar del Plan Colombia hay que escucharla. Concretamente el congresista republicano Ben Gilman se manifestó contrariado por esto. También leí esa noticia por allí, un general de los Estados Unidos que quien estaba previsto que viniese a Colombia parece que ya no viene. Bueno, de todos modos, fíjate, Tarek, yo voy a leer más tarde un poco, voy a leer un poco estas declaraciones, pero yo aprovecho y agradezco tu llamada porque además estás trabajando en lo tuyo, te estás ocupando de lo tuyo. Tú eres jefe, ¿no? Presidente. Presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Bueno, yo, fíjate, aclaro, el ataque es contra mí, porque aquí resulta que lo que está pasando en Colombia es que una oligarquía, la oligarquía colombiana, que es heredera directa del proyecto bolivariano y mandó a matar allá en Bogotá nada más ni nada menos que al libertador de América, y lo echaron y lo persiguieron hasta que Bolívar, delirando ya, llegó a Santa Marta y lanzó aquella frase en delirio: vámonos de aquí, muchachos, lleven mi equipaje a bordo de la fragata, esta gente no nos quiere. Eso dijo Bolívar delirando una noche en fiebre. Claro, él se refería no al pueblo de Colombia, que lo adoraba y que lo adora todavía, y lo adorará por los siglos de los siglos. Se refería a una cúpula oligárquica que no representa para nada la opinión del hermano pueblo colombiano, y esto se está presentando de nuevo, y así lo digo ante Venezuela, ante Colombia y ante el mundo. Una rancia oligarquía colombiana está también dándole continuidad a aquellas acciones antibolivarianas de 1830. Una oligarquía colombiana que no entiende de paz. Una oligarquía colombiana que pareciera no querer la paz. Una oligarquía colombiana que tiene buena parte de las culpas de la tragedia que está viviendo el hermano pueblo de Colombia. Una oligarquía que ha sido incapaz de darle salidas al pueblo de Colombia. Así lo denuncio. No le voy a responder de manera personal a ningún oligarca de Colombia. Le respondo con el amor más grande, le respondo con el afecto más grande al pueblo de Colombia, al que amamos y por cuyo futuro y por cuya paz estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos. Desde aquí no respondo esas declaraciones, Tarek. Eso sí, ustedes pudieran responderlas como poderes autónomos y que dependen y que reflejan el querer del pueblo venezolano, que es el querer del pueblo colombiano. Yo te agradezco mucho la llamada, Tarek. ¿Tú tienes algún otro comentario que hacer? Sí, bueno, nosotros el día miércoles, que es la reunión ordinaria de la Comisión de Política Exterior, vamos a emitir un pronunciamiento en torno a estas declaraciones, aparte de sesgadas, yo diría con un gran rencor. O sea, espiritualmente se ve que hay sectores en Colombia que manifiestan una actitud, yo diría, de extremo fanatismo, y que buscarían, por los intereses que usted menciona, enturbiar las relaciones entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, creo que esas voces no van a triunfar, no van a pasar, porque hay sectores en la sociedad colombiana muy importantes que apuestan a que la revolución bolivariana no solo avance, sino que se consolide, y que a través de esa consolidación nosotros podamos luchar cada día más por la integración. Por eso que nosotros pudimos ver con usted en Centroamérica gente del pueblo, de la calle, apoyando el proceso venezolano, un proceso democrático, un proceso pacífico, un proceso constitucionalmente hablando modelo. Y por ello yo estoy convencido que en Colombia estas voces, a mi entender, llenas de fanatismo, no van a tener ningún eco. Pero nosotros no podemos aquí en la Comisión de Política Exterior y aquí en Venezuela dejar pasar este tipo de yo diría hasta cierto punto hasta amenazas, porque vamos a responder con la dignidad con la cual nosotros siempre hemos respondido, sí. Más aún porque sabemos que tenemos la razón. Venezuela ha apostado por la paz en Colombia, ha hecho lo posible no solamente de dar su territorio para que se reúnan la guerrilla y el gobierno, sino también ha hecho lo posible a nivel diplomático para que se creen grupos de amistad en función, claro, de consolidar ese proceso. A mí me parece, Tarek, me parece muy importante eso que estás diciendo. Nosotros no podemos caer en provocaciones, ni podemos estar respondiendo pedradas con pedradas, no. Porque lo que nosotros queremos para Colombia es, y el pueblo colombiano así lo sabe, a pesar de que esa oligarquía colombiana está tratando desde hace tiempo de confundir al pueblo hermano de Colombia, están tratando a través de ofensivas, a través de los medios de comunicación que manejan, son manejados por la oligarquía colombiana, sin duda alguna. ¿Quién maneja los grandes medios de comunicación de Colombia? ¿El pueblo colombiano? ¿Los pobres de Colombia? ¿Los desamparados de Colombia? No, lo manejan las clases pudientes, la oligarquía. Ahora, ¿qué pasa también allá con la oligarquía colombiana? Que ellos se sienten ya sin resonancia en la oligarquía venezolana. Porque ¿cuáles eran sus contrapartes aquí en Venezuela? Toda la vida, Adecos y Copellanos, los partidos de Colombia y los partidos de Venezuela, pues ellos tenían, claro, sus reuniones, sus deliberaciones, se ponían de acuerdo. Ahora la oligarquía colombiana no tiene eco aquí, porque nosotros hemos echado aquí del poder a la vieja oligarquía venezolana, que también masacró a este pueblo y que también engañó a este pueblo. Ese es uno de los factores que está pasando. Por eso, desde Venezuela para Colombia, lo que enviamos es el afecto, como yo le decía al presidente Pastrana allá en Panamá, ante una intervención que él tuvo, le dije, lo que nos mueve es el amor por Colombia y por su pueblo. Y lo que queremos es ayudar a la paz. Y estamos dispuestos a hacer lo que podamos por la integración, por la cooperación económica, política, la integración bolivariana de nuestros pueblos. Y lo que tú has dicho ahora, Tarek, es muy cierto. Hay sectores de la oligarquía colombiana conspirando contra la unión de nuestros pueblos, contra el mensaje nuestro, porque le tienen miedo a nuestro mensaje. Le tienen terror a Bolívar, así como le tenía Santander y quienes le rodeaban en su hora. Quisieran que no llegara el mensaje bolivariano de Venezuela a los pueblos de Colombia, pero seguirá llegando porque estamos en un mundo globalizado. Y además ustedes, bueno, que son representantes de instituciones, bueno, Tarek, vayan por Colombia. Vayan a reunirse allá en el Congreso, hagan un debate, convoquen a los medios de comunicación social, el pueblo venezolano y sus instituciones, las universidades, a decirle a Colombia que los queremos. A decirle a Colombia que lo que queremos es la paz y la hermandad verdadera, la integración y el desarrollo para que salgamos del hambre, de la miseria, de la explotación, de la falta de escuelas, de la falta de salud, de la crisis económica. Aquí en Venezuela hemos comenzado a salir con el impulso y el apoyo de nuestro pueblo. Creo que esa es la respuesta de altura, Tarek, y sobre todo de decirle a Colombia realmente lo que pensamos y realmente lo que queremos, más allá del desespero y los gritos desgarradores de una oligarquía que nunca entendió una realidad y que nunca entenderá esta nueva realidad venezolana y latinoamericana. Muchas gracias, Tarek. Muchas gracias a usted. Un abrazo, hermano. Con este apoyo. Saludos a tu esposa, a tu hijo. ¿Cómo está tu hijo? Está muy bien, aquí está escuchando el programa. Ah, dale un abrazo y un beso y a tu esposa y a tu vieja. Muchas gracias, presidente. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo es que dice el poema? ¿Dónde estábamos los vencidos, los cruzados por el polvo? Gran poema dedicado a los 4 de febrero. Del 4 de febrero. ¿Dónde estábamos? Un abrazo, hermano. Aquí estamos. Adelante, aquí, aquí estábamos. Cuente con el pueblo de Venezuela en esta lucha, bueno, por la integración latinoamericana. Y otra cosa, Tarek, caribeña. Otra cosa, tú que eres un líder, y todos los líderes, yo los llamo a que salgamos a la calle, a ponernos las botas de campaña, a ir a la calle para el impulso a las elecciones del 3 de diciembre, a elegir, bueno, los concejales y al referéndum. Lo más importante, más allá de los concejales, que tienen mucha importancia para completar el nuevo cuadro nacional, esto es muy importante en las alcaldías, los consejos municipales, etcétera, hay que completar la tarea del 28 de julio, ahora el 3 de diciembre, del 30 de julio, las elecciones del 30 de julio, pero además de eso, el referéndum histórico para desmontar la dictadura de la CTV. Vamos, Tarek, a la batalla, hermano, que Dios te lleve. Sí, ya sé que yo la llamada de Tarek. Continuamos, entonces, tenemos llamadas, presidentes. Presidente, ya tenemos la primera llamada desde Guarenas, llama María Rivas, llama de Guarenas. María Rivas, buenos días, le escucha el presidente Chávez. Buenos días. María, buenos días. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días, ¿cómo te ha ido? Bien, chévere. Mira, yo la llamaba para... María, ¿le puede bajar un poquito volumen a su radio, por favor? Gracias. Ajá. Yo la llamaba para ver si es posible ayudarnos, bueno, con mi sobrino, ¿no? ¿Tu sobrino? Tiene problemas, sí, entonces yo fui a Hogar Estrella para ver si le podía conseguir cupo allá, en Caracas, ¿no? Y llamé para el de Valencia también, pero me dijeron que no había cupo hasta enero, hasta el 10 de enero. ¿Hasta el 10 de enero? Uh-huh. ¿Y dónde está tu sobrino? ¿Tú lo tienes? Sí, está aquí en mi casa, pero yo no lo puedo tener porque yo tengo hijos y entonces... Yo te entiendo, te entendemos. Mira, bueno, mira, yo voy a hacer las gestiones con el padre Rivolta Chávez, quien es uno de los dirigentes, o el dirigente más destacado de Hogares Crea. Déjame ayudar, tratar de ayudar. El ministro Jagua se va a encargar de hacer el contacto. Vamos a hablar con el padre Rivolta ahí en Valencia y vamos a buscarle solución. Seguro que te vamos a ayudar, especialmente a tu sobrino. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias, señor presidente, de verdad. Entonces, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Te va a llamar ahora el ministro Jagua, quien está aquí tomando nota, ya tenemos tu teléfono y todo. Ajá. Para que nos des los datos de tu sobrino. Vamos a llamar al padre Rivolta y vamos a ver cómo conseguirle un cupo allí. Y si no es allí, pues habrá otras alternativas. Siempre hay alternativas cuando se quiere hacer las cosas. Exacto, porque él quiere entrar ahí para salir adelante, pues para... Sí, vamos a ayudarlo. Necesitamos que él entre por ese camino. Ajá. Para que sea un hombre útil al país, a la patria nueva. Exacto. ¿No os está oyendo tu sobrino por ahí? ¿No estará por ahí? Está al lado, lo estoy llamando de casa de una vecina. Ah, pero está en la casa de la vecina. Ajá, pero sí. Él está en mi casa. Ajá, no nos está oyendo a lo mejor. No. ¿Cómo se llama él? Dime su nombre. Él se llama Nixon Gonzalo Rivas Molina. Néstor. Nixon. Ajá. Bueno, Nixon, si no nos estás oyendo, o si nos estás oyendo, como sea, te vamos a ayudar. Porque ayudarte a ti, ¿qué edad tiene Nixon? Tiene 36 años. 36 años. Ayudar a Nixon es ayudar a la Venezuela que están haciendo. Exacto. Dale un saludo a Nixon y pronto te llamamos, María. Ah, está bien. ¿Y cómo está la familia? Bueno, está bien. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo uno solo. ¿Un hijo? Pero yo vivo, sí, con mi mamá, mi hermano y mi hijo. ¿En Guarena? Sí. ¿Tienen su casa propia allí? Sí. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Sí, pero como su, bueno, prácticamente su familia lo abandonó, ¿no? La mamá, el papá y entonces yo lo quiero ayudar porque ya que soy su tía. Claro. Vamos a ayudarlo. Vamos, sí. Y que Dios te bendiga por ese espíritu de solidaridad y esas ganas de ayudar a tu sobrino. Y ayudar a una persona es ayudar al mundo. Exacto. Gracias, María. Gracias, señor. Un abrazo a toda tu familia, que tengan mucha suerte y te llamamos. Todo va a salir bien. Ok. Un abrazo para ti. Sí, presidente, tenemos otra llamada. Esta es la primera llamada del programa, que es de acá mismo, del pueblo de Guri. Habla Milvia Piña. Milva, buenos días, te escucha el presidente Chávez. ¿Aló? Milvia. Aló, Milvia. Ah, buenos días, señor presidente. Hola, buenos días. No te oigo bien. Tengo 4 meses esperando este momento, ¿verdad? Mira que no te oímos bien, a ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? No, ajá, ahora sí, dime. Señor presidente. Ajá. Vengo del estado Yaracuy. Yaracuy. Tengo 4 meses esperando este momento, ¿verdad? Ajá, dime. Estoy aquí en Guri esperando los pisos. Ajá. Resulta que yo he sido instructora en San Felipe, soy manualista, soy artesana. ¿Eres artesana? En este proyecto, me echaron a un lado. Por ser chavista, me quitaron mi contrato y todo en el estado de Yaracuy. Yo he sido instructor en una escuela de labores. Quiero unirme a su proyecto. Trabajar aquí en Guri con su gente. Mira, oye, Milvia. Ajá. ¿Instructora de qué me has dicho? Manualidades, trabajo con todo, soy artesana. Manualidades. ¿Y dónde estás viviendo tú, Milvia? Estoy aquí en Guri con una hija, como ella vive aquí. Entonces, yo... Pero tu hija vino de allá de Vargas. No, ella está viviendo aquí en Guri. ¿Desde hace cuánto tiempo? Yo tenía una residencia en Felipe y la perdí. Pero tu hija, óyeme, ¿tu hija llegó aquí con los damnificados o llegó por su cuenta? Sí. Entonces, yo necesito trabajar, unirme a su proyecto. Soy padre y madre a la vez. ¿Dónde estás tú ahora mismo? Aquí en Guri. ¿Estás llamando de dónde? De aquí de Guri. ¿Pero qué, de tu casa? De campamento. ¿De tu apartamento? Yo estuve por allí, pero no me dejaron hablar con usted. Se me hizo imposible hablar con usted. ¿Pero tú estás en qué teléfono? En una línea que me prestaron de aquí del campamento Guri. Ah, del campamento Guri. Bueno, mira, Milvia, vente por aquí porque tenemos que tomar tus datos para ver cómo te ayudamos. Perfecto, yo estuve por allí, pero se me hizo imposible. En este momento puedo salir para allá. Vente para acá y allí afuera te va a atender... ¿Está la gente del Fondo Único? Ahí está Morales, uno de mis ayudantes, te va a atender, dale los datos para incorporarte. Y López, vamos a... Ella, fíjate, como ustedes no están oyendo, aquí no hay salida al aire, ¿verdad? Ajá, no hay, lamentablemente. Es una señora que vive aquí, de Yaracuy, y es maestra de artesanos, instructora de manualidades. Vamos dentro del Plan Bolívar, vamos ahora, ella quiere dar clases aquí, pues podemos hacer una escuela de manualidades. Perfecto, Milvia. El general López Hidalgo también va a estar pendiente allá afuera para atenderte y para que tú te incorpores a esta comunidad que está echando adelante y sobre todo abriendo espacios de producción, y eso es un área muy importante, esto de las manualidades y la artesanía. Bueno, Milvia, te esperamos aquí. Milvia, sí. Piña, Milvia de Yaracuy. Piña. Ya está por llegar. Mientras tanto, presidente, vamos a dar el pase a Teresa Manilla, quien está afuera, también con algunos pobladores de Ciudad Guri. Adelante, Teresa. Ah, muchas gracias, Roberto. Presidente, estamos en compañía del señor Oscar de la Rosa. Él es damnificado, vive aquí en la urbanización Cachamay. Él vino acá desde Acatia la Mar. Oscar, el presidente te escucha. Aló, buenos días, señor presidente. ¿Cómo te llamas, hermano? Oscar de la Rosa, yo vengo de Catia la Mar, exactamente de Marapa, el PH. Bueno, yo estaba aquí desde bien temprano, ya que mi esposa es maestra aquí en ese preescolar. Y de verdad que veo con sentimiento el hecho de que muchas personas se han acercado a dar críticas y... Yo considero, ya que estoy aquí desde el mes de diciembre, que no todo es negativo. O sea, yo me considero de verdad afortunado. Tuve la suerte de estar en el primer encuentro de damnificados que se presentó en Parque Central hace cuestión de mes y medio. Y compartiendo con nuestros compañeros de otros sectores, vemos que dentro de todos nosotros somos privilegiados, porque tenemos muchas ventajas delante de nuestros hermanos damnificados. Tenemos instalaciones bastante cómodas, tenemos un colegio con transporte, tenemos seguridad, entre otras cosas. Yo pertenezco a una fundación que fundé aquí en unión de unos compañeros que tenemos, una fundación ecológica, se llama Fundación Venezolana para el Impulso de la Cultura Ambiental. Recientemente estamos creando un parque ecológico didáctico, el cual lamentablemente no hemos tenido los recursos, pero estamos de verdad poniendo el mejor de los empeños para que esto salga adelante y por lo menos esta comunidad reciba de nosotros lo que le podemos dar, que es una cultura ambiental que va a servir pues para que la misma comunidad aprenda a querer y a valorar este nuevo territorio que nos recibió de verdad con los brazos abiertos. Bueno, gracias, Oscar, por tus comentarios. Y claro, ya ustedes no son damnificados, esa palabra tenemos que irla borrando ya de nuestro diccionario. Ustedes son pobladores de Pueblo Guri. Así es. Ciudadanos que están recuperando poco a poco sus derechos, el derecho a la vida, el derecho a la escuela, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Ustedes, bueno, después de la tragedia, llegaron aquí. Yo recuerdo, hermano Oscar, seguramente, yo recuerdo el día de nuestra llegada aquí en diciembre, ¿no? Sí, señor. Creo que fue el 25. Bueno, yo llegué el 29. Tú llegaste el 29 en la segunda o tercera oleada. Exacto. Yo recuerdo, mira, los rostros de los niños atemorizados, pero ¿cómo no van a venir atemorizados si... bueno, salieron de las garras de la muerte, de las puertas del más nunca, y junto con ustedes el dolor, las lágrimas. Yo recuerdo aquello como que se acabó la vida, se acabaron los caminos, y hoy, menos de un año después, vengo una vez más aquí a Pueblo Guri, y claro, yo ando buscando y tomando nota de los problemas, porque hay muchos problemas, pero sí, yo veo los rostros de los niños, la escuelita, las maestras, la felicidad en los niños, sí, los jóvenes ya están pensando en un núcleo universitario por aquí, claro que tienen muchas necesidades, que si la cocina que les dimos el año pasado se dañó porque era muy pequeña, entonces ahora me dice el gobernador que van a hacer a tratar de instalar aquí una fábrica de cocina para tener más facilidades. Se trata, y eso hay que entenderlo, todo. Claro que hay personas que son un poco más desesperadas que otras, que personas que quieren que todo se arregle de la noche a la mañana, y hay que entenderlos también, Oscar. Yo trato de entenderlos porque, bueno, es la vida de todos los días, son tantas frustraciones de tantos años, son los hijos, es el futuro. Yo lo que les pido a todos es paciencia y que crean como creen en nosotros, no los vamos a abandonar. Yo tengo el caso de Pueblo Guri como un reto para mí, incluso en lo personal. Esto va a crecer. Yo aquí estoy para llevarme todos los proyectos, las ideas, las quejas, las deficiencias, los errores que se hayan cometido, para tomar acciones. Por ahí, bueno, hemos decidido cambiar a alguna persona, la gente se queja de maltrato de alguna persona, un funcionario de por acá, pues vamos a cambiarlo. Ya se han tomado las medidas y llegó nueva gente aquí junto con los que ya tenían tiempo y que han trabajado muy bien, la mayoría de ellos. Hay excepciones, hay gente, claro, que no comparte a lo mejor lo que estamos haciendo. Hay mucha gente inconsciente dispersa por allí que no le da el valor humano a lo que estamos haciendo, pero la inmensa mayoría está dedicada a la consolidación de Pueblo Guri, porque de eso se trata, Oscar. Es a eso lo que me refería, señor presidente. Dime. Es invitar a los compañeros a que de verdad no muera la esperanza, pues, y que de verdad que esta oportunidad que se nos ha dado nunca había sucedido, bueno, por lo menos en mi existencia, ¿no? Entonces, recientemente el coronel Chacón, a la gente de María Luisa, oye, le dio una muy buena noticia, que le van a hacer una inyección allí de 250 millones de bolívares. A mí eso me parece al coronel muy Chacón, bueno. Chacón, aquí lo estoy viendo, película, que se reunió con la gente. Aquí está Chacón con nosotros, el negro Chacón. Bueno, él es un compañero viene de allá de la tierra de Guárico. Sí. Mira, Chacón, que tú te reuniste, es que Chacón no está oyendo, lamentablemente no, porque el estudio es improvisado. No tenemos salida al aire. Aquí están los ministros, viceministros. Está Mariela González, presidenta de Fundabarrio. Está el ministro Esqueda. Está Chacón. Chacón llegó aquí, está encargado del Plan Bolívar en la guarnición. Exactamente. Entonces Chacón, me está diciendo, Oscar, que tú te reuniste y les diste un ánimo muy grande, el coronel Chacón, porque les dijiste que hay una inyección para María Luisa, para el proyecto María Luisa, que son unas tierras... 250 millones. ¿De dónde? Aquí está ratificándomelo el general Melvin López Hidalgo. Oscar, ¿de dónde vienen esos recursos? Ajá, ese es el Plan Bolívar 2000 y viene del Comando Unificado. Por ahí afuera está el general Rosendo, que es el jefe del CUFAN, responsable de todo lo que es la gran operación humanista. Es una de las operaciones humanistas más grandes del mundo. Yo quiero ratificarlo así. Exacto. Porque por ahí hay misiones de Naciones Unidas, misiones militares de Naciones Unidas, misiones humanitarias que andan por el mundo, pero nosotros aquí, sin tener Naciones Unidas, tenemos Venezuela Unida. Toda la Fuerza Armada en una gigantesca operación humanitaria que no tiene precedentes en la historia de Venezuela y yo creo que en la historia de América. Bueno, nosotros tenemos nuestro proyecto ecológico y pretendemos presentárselo a él, de verdad, atados a esa esperanza de que él sí no va a oír, pues. Y no el proyecto ecológico. Sí, nosotros tenemos, como le dije anteriormente, una fundación ya aquí registrada. Bueno, Chacó, mira, reúnete con ellos, con Oscar. Para ellos tienen un proyecto de ecológico. Sí, ya comenzamos un parque ecológico aquí, no sé si... Un parque ecológico. Ajá. Muy bien. Otras actividades, entonces... Tú sabes que eso es muy importante, Oscar, que los proyectos vengan de ustedes. Todo proyecto, organícense como lo están haciendo. Yo me siento muy orgulloso de ustedes, porque a pesar de las dificultades, Pueblo Guria es una realidad. Vamos a impulsar. Yo también les traigo buenas noticias, además de las que ya les ha dado Chacón y el gobernador y el general... López Hidalgo, nosotros vamos a inyectar recursos para construir un conjunto de viviendas. Ahí está, por eso está aquí el ministro Esqueda, está Fundabarrios, está el viceministro, un conjunto de viviendas para ampliar Pueblo Guri en una primera etapa. Y luego, al mismo tiempo, el proyecto agrícola de María Luisa. Ahí está en las tierras, ahí hay cuántas hectáreas. Allá hay varios cientos de hectáreas disponibles y de las mejores para la agricultura y la cría. Y luego más hacia el sur, hoy voy a sobrevolar, vamos a ir en helicóptero para mirar sí. Todo ese eje hacia Ciudad Piar, donde hay grandes extensiones para la agricultura, para el turismo y más hacia el sur, hacia La Paragua. Y yo hago un llamado a los venezolanos que están viviendo en condiciones infrahumanas por allá en las grandes ciudades. Hay una gran operación de vuelta al campo que queremos impulsar. Vamos a poblar el campo, vamos a colonizar el país. Y este eje, desde Puerto Ordaz, Guri, Ciudad Piara, La Paragua, es uno de los ejes para el desarrollo agrícola, ecológico y sustentable, desarrollo integral. Oscar, ¿tú naciste dónde? En Caracas, yo nací en la parroquia de la Candelaria. ¿Y tú eres, has estudiado qué, Oscar? Bueno, yo soy técnico medio en refrigeración, estudié... Tengo, ¿qué tal, Oscar? Ah, ahí te tal? Tiene Teresita Maniglia, ajá, con el micrófono amarillo ese. Mira, y tú eres técnico en refrigeración. Sí. Bueno, fíjate que estamos hablando de instalar por aquí también, con el apoyo de la CBG, ajá, una fábrica de refrigeradores, de neveras y todas estas cosas, ¿no? Ah, buenísimo. Ahí también nos pudieras ayudar. Claro. Y organiza toda esa juventud, esos hombres, esas mujeres, a que, como tú lo decías, la esperanza ya no murió. Aquí ha nacido la esperanza. Pueblo Guri es parte de la esperanza nacional. Es verdad. Y las instituciones, con todos los efectos, nos han ayudado mucho. El programa Nuevos Asentamientos, el Fondo Único Social, con todas las limitaciones que ha podido tener, de verdad nos ha dado a no conocer eso. Bueno, te agradezco mucho, hermano. Bueno. Un abrazo a ti y a todos. Igual. Gracias, Oscar. Muy amable. Presidente. Ahora tenemos acá a la profesora Mariela Méndez. Mariela Méndez vivía en Calle Alamar y es subdirectora de la escuela básica acá en Pueblo Guri. Mariela, el presidente te escucha. Muchos saludos, señor presidente. Hola, Mariela. Qué alegría hablar con usted y darle las más sinceras y oportunas gracias por todo lo que ha hecho por el pueblo de Vargas aquí en Pueblo Guri. Le habla la profesora Mariela Méndez, como ya dijo Tere, soy de Vargas, estoy muy orgullosa de estar aquí desempeñándome en este cargo. Tú eres profesora Mariela, yo te estoy viendo por aquí por la ventana. Ok. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Chévere, ya nos saludamos en la casita con los niños, sí, ¿te acuerdas? Sí, tú estabas con los niños ahí, ¿qué tal? Bueno, mira, chévere. Mira, tú eres profesora de ahí del preescolar. Sí. Mire, yo quería resaltar... A ver. Presidente, la función de los docentes aquí en Pueblo Guri desde enero, desde que llegamos los de Vargas, que ha sido ha sido ejemplar. El trato con los niños y la atención que gracias a ellos se pudo salvar el año escolar. Nuestros niños pasaron, aprobaron el año y ya están en el nuevo grado siguiente. Gracias a estos docentes dignificados y no dignificados que estuvimos aquí desde enero en esta lucha. Pero para seguir mejorando nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje necesitamos solucionar ciertas cositas, como por ejemplo el transporte escolar. Usted sabe, aquí en Pueblo Guri todo nos queda muy lejos para los niños llegar a la escuela, porque esta zona que está aquí nada más el preescolar, pero la escuela básica queda lejos de aquí. Necesitamos un transporte escolar que nos los presta Edelca, pero necesitamos nuestro transporte propio de nuestra escuela bolivariana. para solucionar ciertos problemas y tener un mejor servicio. Otra cuestión, necesitamos un código, nuestro código ya como Escuela Integral Bolivariana Pueblo Guri, ya que pertenecemos, estamos ahorita anexos a la escuela de Dr. Francisco José Duarte y funcionamos con el código de ellos todavía. Necesitamos una estructura propia para funcionar como escuela bolivariana realmente, porque todavía no somos escuela bolivariana funcionalmente, ¿ok? Y dime una cosa, ajá, ¿ya tienen estudiado o previsto, Mariela, algún terreno donde pudiera construirse la escuela? Sí, se ha estudiado un ¿dónde terreno? ¿Dónde está ese terreno? ¿Aquí cerca? Entre Cachamay y La Llovizna, cerca aquí. Entre esta urbanización y la que está al lado. Ah, entre las dos, ajá, aquí correcto. Aquí cerca, sí. Bueno. Al tener la escuela aquí cerca, no vamos a necesitar transporte escolar. De acuerdo. Porque los alumnos todos vivimos cerca. De acuerdo. Pero donde se encuentra ahorita, es necesario un transporte escolar. Porque aquí dentro de Guri no podemos andar por ahí caminando como hacíamos en Vargas. O agarrar una buseta en la esquina y ¡ay, lléveme a la escuela! No. Usted sabe que aquí todo es normatizado y todo tiene su control. Y me parece bien. Claro. Pero la escuela aquí cerca, dentro de nuestra comunidad, nos evitaría el problema del transporte. Quiero dar las gracias, señor presidente, aparte de usted, por supuesto, que ya se las di, a la licenciada Dulce María Rivero, supervisora de la zona educativa de Bolívar, adscrita al Ministerio de Educación, por brindarnos su apoyo a nivel laboral en la organización de la escuela, ya que somos 56 contratados por el Ministerio de Educación, siendo este el único ente gubernamental que ha contratado la mayor cantidad de personas damnificadas. El Ministerio de Educación, cabe resaltar eso. Sí. El apoyo de ellos con nosotros, a través de esta ciudadana Dulce María Rivero. Por otro lado, quiero dar las gracias al comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales, Balmore Lugo Yepes, coordinador general de Pueblo Guri, por su ayuda incondicional con la Escuela de los Damnificados y especialmente con el preescolar donde se encuentra usted ahorita. El comandante Hugo Yepes, encargado aquí de nosotros en Pueblo Guri. Unas gracias para él inmensas. También gracias al FUS, que en todo momento ha estado presente con nosotros, a el INSE, que el que no ha hecho cursos es porque no ha querido. El INSE aquí ha instruido a la mayoría de la población en todo tipo de talleres, desde peluquería, panadería, herrería, carpintería. El INSE aquí ha estado presente hasta educación para adultos, bachillerato para los adultos, también los atendió. La CBG y Edelca. A jugar una partida de softball, que me dicen que tienen un equipo imbatible aquí, Pueblo Guri, vamos a ver si es verdad. Vamos a echar una partida de softball. Y yo quiero, en esa visita de diciembre, ya que el proyecto de la escuela haya arrancado. Vamos a estar nosotros pendientes de eso para apoyar a todo acá, al gobernador, al Plan Bolívar, pero vamos a arrancar y yo quiero apoyar directamente también la construcción de la escuela. Pongámonos de acuerdo para que eso arranque pronto, inmediatamente. En cuanto al transporte, el gobernador Antonio Rojas Suárez, que está aquí oyéndonos, ha ofrecido el transporte, pero dime una cosa, Antonio, ¿tú vas a enviar un camioncito, burros? ¿Qué es lo que el transporte...? Tenemos disponible, señor presidente, un microbús que lo recuperamos, está pintado ya completo, y lo podemos enviar esta misma semana para reforzar el transporte escolar aquí en Pueblo Guri. Un microbús que va a enviar el gobernador, pero lo vas a enviar como... donado. No viene donado para la escuela. Para solucionar acá y contribuir, ajá, con ¿y ellos. ¿Y el conductor? Vamos también a enviárselo. El conductor aquí de la gobernación. Aquí a lo mejor ahí. Si no, aquí contratamos. Aquí tiene que haber Aquí hay conductores. Aquí todo el mundo le toma. Eso le damos un comodato, le hacemos el comodato y se lo transferimos a la escuela. ¿Cuántos niños caben ahí en ese microbús? Estos microbuses tienen capacidad para cerca de 30 personas. 30 niños. ¿Y cuántos niños son, Mariela? Hay un total de 1.045 niños en nuestra matrícula general de 1.045 niños. Desde preescolar. ¿Y todos esos niños son de Vargas? ¿Vienen de Vargas? Todos esos niños son de Vargas. ¿Desde preescolar hasta...? Hasta cuarto año del ciclo diversificado. Bueno, ahí lo que hace falta es un tren, entonces. Ah, imagínate tú. Sí, señor. Un tren. Sí, señor. Pero ahí lo más... Mira, ¿y la CBG les presta cuántos autobuses? Edelca nos presta 4 autobuses. ¿Y hacen cuántos viajes? Hacen 2 viajes para Cachamay, 2 viajes para La Llovizna. Salen a las 2:15, salen los niños de tercera etapa, o sea, de séptimo grado. ¿Pero nunca falla el transporte? No, está regularmente ahorita. Pero está tenemos la inquietud de que supuestamente esa ayuda va a ser hasta diciembre. Y no, después de diciembre no sabemos qué va a pasar. Bueno, vamos a enviar, el gobernador va a enviar el autobús, un microbús. De todos modos, el general Rangel, que está por aquí, no, yo le voy a pedir que esa ayuda, él ha ofrecido al general Rangel dos autobuses de la CBG. Okay. Y que la ayuda se mantenga hasta que solucionemos el problema, es decir, hasta que construyamos la escuela, que es la solución permanente para que no necesiten moverse a tanta distancia. Sí, señor. Bueno, gracias por tu intervención. No se puede dar el proceso. Claro, no, pero ten la seguridad que el apoyo de transporte se va a mantener hasta dónde y hasta cuándo sea necesario para que los niños sigan bajo la conducción hermosa y humanista de ustedes como maestras, como conductoras. Continúen esos muchachos felices y progresando y abriéndose al mundo y creciendo como las nuevas flores, como decía la ministra y poeta Blancanieves Portocarrero. Oh, muchas gracias, Mariela. Gracias, tú me preguntabas usted, también, presidente. Espérate un segundo, que tú me preguntabas además por la vivienda. A la vivienda. Las viviendas. Bueno, sí, mira, nosotros recuerdo que el año pasado, cuando vinimos y les asignamos esos apartamentos que estaban abandonados, allí la figura que tomamos fue un comodato por un tiempo determinado. Ajá. Y creo que era por un año. Ajá. ¿Tú no recuerdas? Yo en este caso no recuerdo exactamente, pero ahí se asignó por comodato a la familia. De todos modos, el general Rangel... Por un año. Por un año, sí, por un año. Ahí está Mariela González recordándomelo. Ahora, nosotros dijimos que al pasar un año, y eso se va a cumplir ahora, las familias que hayan demostrado que se quieren quedar aquí, que estén de verdad sembrándose aquí y echando adelante, como decimos en criollo, bueno, se les asigna la vivienda, el apartamento, para que pase a ser de ustedes, con comodidades para pagarlo. Eso por una parte, o sea, no, ustedes no van a quedar en la calle ni los vamos a sacar de allí. Los que se hayan demostrado en este año, bueno, que están aquí sumándose a las actividades en función de la comunidad, como tú, por ejemplo, maestra de esos mil y tantos niños, y las maestras y maestros que están ahí, ¿cómo crees tú que nosotros ahora con qué corazón vamos a decirles, no, entrégame el apartamento? Además que esos apartamentos estaban abandonados, estaban desmantelados. Lo iban a dinamitar. Ustedes les han dado vida. Así que los que se ganen, y ustedes se los han ganado, esos apartamentos serán, claro que no totalmente regalados. Ahí habrá que establecer algún mecanismo. No, en eso estamos de acuerdo, presidente. Para que ustedes paguen lo que corresponda. Tampoco, claro, les vamos a cobrar hasta el último bloque ni hasta la última brocha de pintura, que no, porque ustedes también trabajaron mucho ahí y van a seguir trabajando porque esto estaba abandonado. Como estaban, no los compraba nadie. No valían una locha como estaba eso ahí. Más bien los iban a dinamitar. Así que en eso seremos muy flexibles con ustedes, pero los que se hayan ganado eso, ahí se van a quedar. Y además, vamos a comenzar pronto un plan de viviendas cerca de aquí para que vaya creciendo el núcleo. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la ilusión de que otra gente de allá de Vargas se venga para acá. Y de Caracas, que viven en esos cerros con un poco de muchachitos amenazados cada vez que llueve. Señor. Y los niños con los ojos pelados del miedo, que no duermen, la plaga, tienen que subir escaleras hasta arriba, no hay agua, no tienen cloaca, no se bañan a veces, sino una vez a la semana porque no hay agua, etcétera. La droga, que se vengan acá a vivir esta maravilla. Por eso es que el alma hay que ponerla en Pueblo Guri. Uh-huh. Este es un proyecto para el futuro. Ustedes son los fundadores de Pueblo Guri. Sí, señor. Gracias, señor presidente. Un beso para ti. Igual. Y para todos los niños. Igual. Y para todas las familias. Mil gracias, Mariela, mujer venezolana, líder. Que Dios te bendiga. Y además mereces un aplauso. Un aplauso por ese espíritu de trabajo. Teresa, ¿tienes a otra persona allí, Teresa? Aquí continuamos con numerosas personas que quieran hablar con el ciudadano presidente de la República. Presidente, aquí tenemos al señor José González. Él vivía en Caraballeda, ahora vive aquí en Pueblo Guri. Pero antes, presidente, aquí hay una niñita de 4 años que se llama Alisbel Alejandra García, y ella tiene una cajita de regalo. Cuando le preguntamos qué era, porque nos ha perseguido durante todo el recorrido que estamos haciendo aquí por las calles con el equipo de Aló Presidente, nos dijo que tenía una tortuguita de regalo para su hija. Una tortuguita. Lisbel, el presidente Rosine... te escucha, mamita. Rosina tiene un zoológico. Hola. Ajá. Hola. Lisbel y García. Mira, pero levántala, alguien que la alce, yo no veo a la niña. Vamos a cargarla a la niña. Que no la veo porque es muy chiquitica y estamos allá de la ventana. Okay, ¿cómo se llama la niña? Aquí está. No, mira, pero qué linda es una bella niña con sus crinetas. Hola, presidente, mami. Hola. ¿Cómo se llama? Mira. Catalina. ¿Catalina se llama la morrocoya? Sí. Sí, mira, ¿y dónde tú conseguiste esa morrocoya? ¿Dónde conseguiste? ¿Dónde la conseguiste? ¿Quién te la regaló? ¿Dónde apareció? ¿La conseguiste? Me regaló un señor. Te la regaló un señor. ¿Se llama Catalina? Sí, mi vida. ¿Y tú cómo te llamas? A ver, no me está oyendo la niña. Mira, ¿cómo se llama? Pregúntale. Sí, le está escuchando, presidente. ¿Cómo se llama, mi amor? ¿Cómo te llamas tú? Dale tu ¿cómo te llamas tú, mi vida? ¡Alibeli! Pero qué linda. ¿Y para quién es esa morrocoya? ¿A quién se la lleva? Tengo otra que se llama Carolina. Ah, tú tienes dos morrocoyas. Es que tiene dos. Te voy a regalar a tu hija. A Rosinés. ¿Cuál? La que tú Rosinés. Tienes. La que tú tienes ahí, ¿se la regalas a Rosinés? Sí. Ah, bueno, yo voy a traer a Rosinés para acá la próxima vez para que venga y juegue contigo. Y juegue con las niñas y con los niños de la escuela. ¿Oíste, mi amor? Dale un beso. Mándale un beso. Te quiero chao. Mucho. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga. Y un beso. Chao. Por aquí te veo. Te quiero mucho. Qué linda. Mira qué negra tan linda. Dios te bendiga, mi amor. Le llevaré la morrocoyita Catalina a Rosinés. Gracias, que Dios te cuide. Bien, presidente. Mira qué niña tan linda, anda con una cajita y la morrocoya. Anda con una cajita de regalo y nos ha perseguido desde que salimos con la unidad móvil de Aló Presidente. Bien, presidente, aquí está el señor José González, como le refería. Epa, señor... José, ¿qué tal? José, le habla el presidente. ¿Cómo está? Mira, espérate un segundo que aquí llegó... mi amiguita con la morrocoya. Llegó la niña con la morrocoya. Aquí está mi... A Lisbel Alejandra Dios te bendiga. García. Lisbel, ¿te llamas tú? ¿Cómo? A Lisbel. A Lisbel, y ven acá mi vida para dar... Mira qué morrocoya, da la vuelta por aquí. Es chiquitica, mira, vale. Rosinés, Dios te bendiga, mi amor. Aquí tenemos otra morrocoya. Rosinés tiene una que se llama Bonita y otra se llama Chiquita. Que se la regalaron los indígenas, una niña indígena. Y esta es la morrocoya que se llama Catalina, ¿sí? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Catalina. Catalina, y tú te llamas Alisbeli. ¿Y cómo estás, dónde estás estudiando tú? En el kinder. En el kinder. ¿Y cómo te sientes en el kinder? Bien, te sientes bien. Hay muchos niños. ¿Qué le pediste al niño Jesús? ¿Ya le, un coche y una muñeca. Un coche y una muñeca. Anoten pues por ahí porque... Bueno, ¿tú le hiciste la carta al niño Jesús? Sí, yo creo que el niño Jesús va a venir por aquí, ¿oíste? Porque ustedes se han portado muy bien. Y el niño Jesús, cuando se portan bien los niños, él viene. Nunca falla. Yo te agradezco mucho. Este regalo se lo voy a dar a Rosinés. ¿Y ya le diste de cambur? ¿Qué come? Flor de cayena. Flor de cayena, ella sabe. Come flor de cayena. Y cambur también come las morrocoyas. Cuando yo era niño como tú, mi abuela Rosa Inés tenía muchos morrocoyes, unos grandotes y unos chiquiticos. Y yo les daba... Yo tengo una. Ah, tienes una grandota. ¿Cómo se llama la grandota? Carolina. Carolina. ¿Y esta es hija de Carolina? ¿Ah? ¿Esta es hija de Carolina? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, gracias, mi vida. Gracias. Que Dios te bendiga. ¿Ah? Te quiero mucho. Vaya, mamá. Qué linda. Un regalo de la niña. De Alibeli para Rosinés. Se la voy a llevar. A ver, que José, ¿qué nos estás diciendo? Muy bien, presidente, aquí se encuentra el señor José González. Señor José González. Mira, pero ella le hizo unos huequitos. Mira, mira, Teresita. Perdón. Unos huequitos aquí para que respire. Sí, para que respire. La Catalina, ¿ves? Qué rico, vale. Bueno, qué lindo. A ver, José. Muy bien, José, le escucha el presidente. Ok, muy buenos días, señor presidente. Buenos días, José, muy buenos días, ¿qué tal? Mire, presidente, yo quería hacerle llegar a usted... no una petición mía, sino lo que es el clamor de una comunidad. Porque yo no quiero ser yoísta como quienes han tenido oportunidad de hablar con usted para presentarle sus problemas personales. Aquí hay una comunidad reunida alrededor de nosotros que está deseosa de hacerle llegar a usted sus problemas. la problemática real de las personas que habitamos Pueblo Guri. Sí, aquí hay 50 personas, 60 personas que han sido privilegiadas por quienes dirigen las instituciones de aquí, que siempre van a tratar de hablar bien, precisamente por cuidar los privilegios que han recibido. Pero el resto de la comunidad, que somos la gran mayoría, tenemos muchas necesidades. Y en este pueblo han ocurrido muchas irregularidades de las que usted difícilmente le llegue el conocimiento. Entonces, mi petición es, señor presidente, que una vez que usted terminara el programa, hiciera una asamblea donde todos los pobres que habemos aquí en Pueblo Guri, los que no somos privilegiados, podamos hablar directamente con usted y plantearle las irregularidades y los problemas que tenemos nosotros. ¿Qué oportunidad tendríamos de eso? Ajá. Mira, José, déjame decirte lo siguiente, para que todos los que nos están oyendo tengan conciencia de esto, como estoy seguro que tú la tienes. Yo, el estilo que siempre he puesto en práctica es el de conversar directamente con ustedes. En los pocos minutos que tengo aquí, que pasé antes de comenzar el programa, conversé con una gran cantidad de personas allá afuera en la calle, directamente. No me encerré en una casa a conversar con un grupo de privilegiados, como tú dices, ¿no? Yo no estoy seguro, me gustaría discutirlo mucho contigo acerca de esos privilegiados. Yo incluso, vamos a hacer la asamblea, yo la tengo prevista. Yo voy a conversar con ustedes, pero fíjate, a mí que me gusta aclarar las cosas, yo te voy a pedir que tú, delante de todo el grupo, digas quiénes son los privilegiados, para que las cosas se aclaren, porque si algo nosotros queremos poner en marcha es un proceso de justicia, donde impere la justicia. Yo, por ejemplo, todas esas, las maestras con las que hablé, yo no creo que sean privilegiadas. Sencillamente están allí trabajando y han expuesto sus problemas. Allá tú, no sé si estabas oyendo, pero todo el mundo está oyendo lo que dijo Mariela Méndez, la maestra. No creo que sea una privilegiada. Ella ha dicho que necesitan un transporte. Ella ha dicho que hay que hacer una escuela nueva. Y no lo dijo solo aquí en la radio. Hablé con ella allí, delante de los niños, en el colegio, en la escuelita que queda al lado de este sitio donde estamos transmitiendo el programa. Atendí a una señora allá afuera que se estaba quejando de una persona aquí en la CBG que los ha maltratado, que no los trata bien, etcétera. Me dio el nombre, inmediatamente llamé a los responsables, al presidente de la CBG, al general López Hidalgo, y me informaron que ya fue removida una persona de la cual se está quejando la comunidad. Oí a otra señora y me entregó un papel, hemos estado recabando allá afuera. Yo no sé si tú te has dado cuenta, porque yo solo no puedo atender todo tampoco. Yo no tengo más poder que tú de percepción ni de organización. Yo solo soy un hombre, ando con un equipo, yo solo no valgo nada. Allá afuera están un grupo de muchachos, de muchachas, de hombres, de mujeres, tomando nota de las quejas, de los problemas, desde los más pequeñitos. Que si una señora dijo, mire Chávez, que la cocina que nos dieron el año pasado, unas cocinas pequeñas, ya no sirven, las dos hornillas, se dañó una, tomamos nota a ver cómo, porque ella no tiene trabajo todavía, ni su marido, tiene un grupo de muchachos, desde esos problemas más pequeños. Hasta que faltan unos pupitres en la escuela, también acabo de anotar que faltan unos pupitres en la escuela. Que si una puerta que se cayó en una de las viviendas, bueno, es un equipo el que está aquí recabando las informaciones. Yo te oigo con mucha atención. Lo que sí no creo que sea cierto es que aquí haya un grupo de privilegiados, porque tú creo que estarías acusando a gente de tu misma comunidad de privilegiados, y yo no creo. Mira, aquí todo el mundo llegó en las mismas condiciones de la tragedia de Vargas, aquí todo el mundo está pasando sus dificultades, aquí todo el mundo tiene una gran fe. Oíamos a este muchacho joven profesional, Oscar de la Rosa, que decía, bueno, el proyecto que tienen ecológico, el proyecto María Luisa, las dificultades, etcétera. Es decir, yo con gusto te oigo, te voy a oír, vamos a hacer una reunión, pero no me parece sano que tú estés diciendo, acusando a un grupo de tus mismos compañeros, habitantes de Pueblo Guri, de que son privilegiados. Todos deben ser privilegiados. Señor, todos deben ser oídos, sí. Ajá, dime. Mire, lo que pasa es lo siguiente, para aclarar un poquito eso. Eso es bueno que lo aclaremos, sí, es bueno que lo aclaremos. En la directiva de la CBE, esa persona a la que la comunidad ha protestado, ella ha beneficiado a un grupo que ha estado permanentemente alrededor de ella, de nosotros mismos. Esas personas tienen bastante acceso, mucha más facilidad de comunicarse con usted. Precisamente tienen celulares, disponen más, con más facilidad de un teléfono para poder hablar con usted, mientras que habemos una población que no hemos estado al lado de este tipo de personas, que no tenemos ese acceso para comunicarnos con usted y plantearle nuestras verdaderas quejas. Ahora, estas quejas verdaderas, esta situación real de nuestra comunidad, nosotros no queremos planteársela ahorita en este momento, sino en una asamblea. En eso quería que habláramos un poquito de lo que es el salario o el subsidio, porque no sabemos qué definición lleva, que nos ha dado el FU por el empleo que desarrollamos. Queremos hablar al respecto de los combos y de la situación de las viviendas que nosotros habitamos. Pero como es algo extenso... Espérate, ¿una qué? Esto último que me dijiste, ¿qué es? Los de combos. ¿De las viviendas qué? La situación de las viviendas. Ajá. Nosotros necesitamos estar informados, pero realmente no hay nadie que nos dé una información exacta, veraz, concreta, de cómo vamos a quedar nosotros en la comunidad con respecto a estas viviendas. Si tenemos que pagarlas, hay otros que dicen que no las tenemos que pagar, hay quienes dicen que nunca van a ser de nosotros. Hay muchas expectativas y no hay quien dé una respuesta oficialmente veraz que nos dé seguridad sobre cuál va a ser nuestra perspectiva de futuro sobre la vida que vamos a llevar en Guri. Uh-huh. Ahora, okay, ahora fíjate tú, José. Has planteado varios temas que yo quiero responderte, porque así como tú planteas que eso debe ser tocado en una asamblea, pero claro que aquí en este programa de radio estamos como en una asamblea nacional. Aquí nos está oyendo miles, millones de personas en este instante. Cuando tú estás hablando, lo que estás hablando, las expresiones que estás reflexionando, nos está oyendo millones de personas. Nos están oyendo millones de personas. Fíjate tú. Tú has vuelto a insistir en un tema que yo te pido, solo sin conocer detalles, porque no vivo aquí. En todo caso, yo te pido, como tengo que pedirle a todos, mucha conciencia de lo que es la vida de la comunidad. Tú decías, ¿por qué digo esto? Tú has dicho, has hablado de una persona de la cual la comunidad se quejaba. Sí. Bueno, ya, pero es que yo te lo acabo de decir hace 2 minutos atrás. Apenas oí el nombre de esta persona ahí afuera directamente, y no me lo dijo ningún privilegiado, me lo dijeron ustedes mismos. Yo no sé si tú estabas allí. Ahí está una señora con una boina roja a la que yo atendí cara a cara, y María. María es privilegiada. María no, si es por eso, si y es, por eso ella le si puso eso. Pero espérate, si es privilegiada como tú y como todos los que están ahí, privilegiados porque estamos viviendo. Bueno, y hemos conseguido, sí, un nuevo camino. Ustedes no están abandonados en barracas como hacían gobiernos anteriores, que los mandaban por allá para los valles del Tuy y hagan sus barracas, o cuando había derrumbes en Caracas o en Vargas, ustedes tenían por un lado, se les caía el rancho y no había gobierno que los atendiera, ni nadie que se preocupara, mucho menos el presidente, ni gobernadores, ni nada. Entonces tenían que hacer el rancho un poquito más allá, esperando el próximo invierno. ¿Es eso verdad o no es verdad? Sí, es verdad, señor. Entonces presidente, ahora estamos aquí, el presidente dando el ejemplo con los ministros, con el presidente de la CBG, con los generales de la guarnición, el gobernador del estado Bolívar, bueno, oyendo sus problemas. Entonces yo creo que todos somos privilegiados porque podemos expresarnos libremente cara a cara. Yo a María la oí no menos de 2 minutos. Me dijo ahí una serie de cosas, hemos tomado nota, me dio el nombre de una persona a la que no vamos a nombrar por aquí porque no se trata de estar nombrando a nadie para lo malo. Una persona de la cual se quejaban ustedes, pedí una información y me han confirmado que ya fue removida de su cargo. Que llegó, ajá, bueno, gracias y gracias a que... Gracias a usted. No, ni siquiera a mí, no me den las gracias a mí. Ya antes de yo llegar la habían removido de su cargo por las quejas de ustedes. La removió el presidente de la CBG, el general Francisco Rangel, que tiene aquí apenas un mes o mes y medio en ese cargo y ha estado reuniéndose. Ha llegado el coronel Chacón, que aquí está y se ha reunido con los campesinos, con ustedes, oyendo sus quejas. El comandante Lugo Yepes, que la misma María me acaba de decirlo, lo aló por un brazo y le dijo, este comandante sí nos quiere y está con nosotros. Ahí está Lugo con ustedes, es decir, no hay privilegiados. Ahora, si hay alguno que tenga un teléfono celular, hermano, como la persona que ha llamado, bueno, yo no sé de quién es, si es de él o se lo prestaron, pero no creo que por ese detalle tú vayas a tener ninguna razón ética para estar hablando de un grupo de privilegiados. Porque no es bueno, José, no es bueno. Tú tienes el nombre de un sabio, de José, tú sabes, tú eres cristiano, ¿verdad? Yes. Bueno, imagínate tú, José, ese nombre que tú tienes, un poco más bien eleva un poco el espíritu. Y en vez de estar acusando al que tenga el celular de privilegiado porque no sé quién se lo prestó, no sé cómo lo obtuvo. Bueno, pero ya va, chico, vamos a trabajar en conjunto, ojalá todos tengan... No un celular, porque esa tampoco es la solución, pero sí acceso a teléfono, a vivienda. Dime tú si... ¿dónde vivías tú, José? ¿Cómo? ¿Dónde vivías tú antes? En Caraballeda. En Caraballeda. ¿Tú vivías más o menos como vives aquí? No, realmente vivía en una vivienda individual, ¿no? Ajá. Era un apartamento. ¿Tú estás en un apartamento? ¿Tienes tu esposa aquí? Sí, mi esposa y mis dos hijos. Dos hijos. Están en un apartamento. Yes. Desde diciembre. Y bastante amplio es el apartamento. Ajá. Un poquito más amplio de lo que bueno, era fíjate, la casa que yo tenía. Yo diría, fíjate tú, José, yo diría que tú, tu esposa y tus hijos, gracias a Dios, son privilegiados. ¿Sabes sí. por qué? Yo, déjame decirte esto, José. Yo hace varias semanas, hace una semana apenas, cuando llovió mucho, tú sabes que llovió mucho en Vargas de nuevo, ¿verdad? Sí. Llovió bastante. Me fui para allá otra vez, suspendí un viaje que tenía a Costa Rica y me fui para Vargas y pasé allá 2 días con 2 noches. Recorrí unos barrios donde creció la quebrada Curucutí. ¿Te acuerdas de Curucutí? Sí. Bueno, eso creció de nuevo, se llevó unas máquinas, bajó una avalancha grande y se cayeron como 100 casas. Y allá hay gente todavía del año pasado viviendo en unos galpones. Desde hace un año allá fui, no tienen agua. Los niños van a hacer necesidades allá atrás, las ratas corriendo por allí, de los mismos de la tragedia de Vargas, porque no querían salir de allá. Afortunadamente ya salieron y se les ha estado entregando viviendas. Por ahí está el general Ruiz Guzmán, comisionado presidencial para el caso de Vargas, de los damnificados. Se le está entregando viviendas en Acarigua, otros en Barquisimeto, y están ya felices. Pero fíjate, pasaron casi 11 meses en un galpón. Allá en Montesano, tú debes conocer eso, en la orilla de una quebrada que se llama Curucutí. En cambio tú, José, gracias a Dios, mira, unos días después de la tragedia, estabas aquí con tu mujer, tu esposa y tus dos hijos. Tus dos hijos no perdieron el año escolar, están en una escuelita, tienen transporte, les vamos a hacer una escuela. Ahora, esas viviendas que donde ustedes están habitando, yo recuerdo que el año pasado lo dijimos claramente, ustedes recibieron, y ahí lo que ha faltado seguramente es información de nosotros para ustedes, pero yo aprovecho tu reclamo para entonces asumir mi tarea y mi responsabilidad de informar. Claro que es una tarea de todo el equipo. Ustedes no van a salir de esas viviendas. A ustedes se les dijo, y nosotros somos gente seria, que eso era un comodato por un año. Yo mismo se los dije, tú has debido estar en esa reunión, una asamblea que hicimos aquí. Yo estuve. Bueno, entonces no deberías tener ninguna duda. Un comodato por un año que se cumple ahora en diciembre. Y los que se ganen la vivienda, así lo dije y lo respondo y lo ratifico. El que no venga aquí a pelear con los demás, o a vender drogas, o a convertirse en delincuente, o que no quiera trabajar, o que no quiera estudiar, o que sea un problema para la comunidad. El que no haga eso, el que haga las cosas buenas, pues, y se integre como la gran mayoría lo han hecho, con paciencia, con tesón, etcétera, pues se le va a dar su apartamento y con unas facilidades inmensas de pago que no los van a poner a dar carreras, ni cuota inicial, ni nada por el estilo, porque eso lo hemos recuperado, estaba abandonado. Y ya tenemos un plan para construir unas nuevas viviendas aquí al lado, para que Pueblo Guri vaya creciendo poco a poco, incluso venga otra gente de por allá, bien sea de Vargas, o bien sea del Distrito Federal, o de aquí mismo del Estado Bolívar. Entonces, por eso te digo, yo, es justo que tú te expreses y digas todo lo que quieras. Lo que no me parece, y te recomiendo, es que llames privilegiados a compañeros tuyos que vienen de la misma tragedia, que están aquí, a lo mejor han asumido posiciones de liderazgo, son dirigentes de cooperativas, tienen la escuela, la maestra, esa es una líder, por ejemplo. Esa no es ninguna privilegiada, no me parece justo llamarla privilegiada, porque haya venido a hablar y porque yo la haya atendido, y con los niños está trabajando, hermano, enseñando a tus hijos, o este muchacho que tiene una cooperativa agrícola y ecológica que está proponiendo trabajo. Yo lo que te llamo es a que trabajemos, yo los voy a atender. No me pidas que los atienda a todos, porque yo no tengo tiempo. Yo ando recogiendo información y me la llevo, y un equipo de trabajo para atender los problemas, pero no soy yo en lo personal el que va a atender, a mí no me da tiempo, uno por uno los problemas de ustedes. Ahí ustedes tienen que tener paciencia y mucha conciencia, como la han tenido y así lo han demostrado. Okay, mire, señor presidente, mis hijos menores son menores de un año, ninguno de los dos está estudiando. Los dos han tenido problemas con la lactosa, por lo tanto el alimento de ellos tiene que ser a base de soya, el cual no se encuentra aquí en el pueblo de Guri. Eso hace que mis... ¿Tienen un problema con qué? Con mis dos niños. La leche de vaca. Ajá, tiene un problema de son intolerantes con la lactosa. Ajá. No pueden tomar alimentos a base de leche. Uh-huh. Por eso el pediatra les ha mandado soya, leche ¿Qué de soya. ¿Qué pediatra los ha visto? Del hospital de Guri. Del hospital de Guri. Exacto. ¿Allá tú los has llevado? ¿Cuántas veces lo ha visto el pediatra? Bastante, porque yo constantemente estoy encima de los médicos para que vean a mis hijos. Yo con mis hijos soy muy clase aparte. Sí, todos somos, todos tenemos que ser, y no solo con los tuyos, con todos los niños. Tú sabes que hay un poeta que dijo, el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Todos los niños son especiales. Por eso te pregunto, ¿los han visto suficientemente buenos pediatras? Sí, realmente en el hospital de Guri, el servicio de pediatría está funcionando continuamente para nosotros. No hay una atención integral, pero por lo menos el servicio de pediatría sí ha estado funcionando para nosotros. Necesitamos, eso es muy positivo. Necesitamos que el hospital funcione en forma completa y continua para nosotros, pero hasta ahora no ha sido posible, pues. Pero bueno, como le estaba contando, aquí no existe la leche de soya, no hay ningún comerciante que la expenda aquí. Entonces, dado la situación de pobreza de nosotros, que nosotros dependemos de un sueldito de 36,000 bolívares semanal que nos da el FUS por realizar una labor. Yo le planteé a la señora del FUS, la señora Isabel Gutiérrez, este problema que tenía. Entonces me dijo que el FUS tenía una partida precisamente para la alimentación de los niños, y que ella iba a tomar las previsiones para dotarme de la leche de la niña, de los dos niños. Pero eso fue hace 3 meses atrás. El mes pasado, cuando volví a hablar con ella, la solución que dio fue que nos iban a entregar un cesta ticket por un valor de 25,000 bolívares mensuales, que eso es otra confusión que hay aquí. Ella primero había hablado de que iban a ser 50,000, después entonces terminó siendo 25,000 bolívares mensuales, y que en ese de ese cesta ticket entonces yo llegara y comprara la leche donde pudiera. Solución mala, puesto que después Los estatiques se nos entregaron bajo las condiciones terminantes de que nada más lo podíamos cambiar a ciertos y determinados vendedores en los rubros que ellos vendían, que eran carne, pescado, leche, huevos y queso. No vendían alimentos para bebé. O sea, por ahí hubo una irregularidad mala, un engaño para nosotros y una obstaculización de que nosotros pudiéramos comprar lo que requeríamos en verdad o lo que necesitáramos al momento con esos estatiques y donde lo consiguiéramos más barato, porque de paso teníamos que someternos al precio que tenían esos vendedores en ese momento, pues, ya que aquí no hay competencia. ¿Quiénes son esos vendedores? Son personas de la comunidad. ¿De cuál comunidad? De nosotros, de ustedes damnificadas. Ajá. Personas damnificadas que llegaron a un acuerdo con el FUD, consiguieron un crédito, compraron la mercancía. Ajá. Que iban a expender, y el FUD entonces nos obligó a que teníamos que cambiarles estatiques a ellos. Pero, por ejemplo, yo necesito comprarle pañales a mis dos hijos y a mí se me dan 30 mil bolívares quincenal en puros pañales. Necesito comprarle su leche, que aquí no la venden. Entonces, con esos 36 mil bolívares semanal o esos 25 mil en cestatique, que nada más lo puedo cambiar en carne, queso, ¿qué hago? Si yo tengo un cestatique y no tengo los pañales y la alimentación de mis hijos, ¿no es lo más justo que me lo cambien donde yo pueda conseguir lo más económico? Mira, José, ok, no, yo creo que sí. Yo creo que es justo que tus hijos tengan los pañales, que tus hijos tengan la leche que necesitan, porque son condiciones particulares. Ahora, yo lo que creo, y por eso quiero que este debate se haya alargado y que tú expongas todo lo que tienes por dentro, lo que sí tenemos nosotros que garantizar a tus hijos, porque es una responsabilidad no solo tuya como padre, que la estás asumiendo, y te felicito, y especialmente te felicito porque hay padres que son irresponsables y que no le hacen caso a las necesidades ni siquiera de sus hijos, y los dejan abandonados con una mujer por ahí que empieza a pasar trabajo. Yo como hombre y como padre que soy, te felicito, José, a ti que estás dando un buen ejemplo. Ahora bien, más allá de tu responsabilidad también está la nuestra, con tus niños, que están pequeñitos y tienen problemas de leche, de alimentación. Es una obligación para nosotros solucionar ese problema particular. Ahora bien, de todos modos, todo lo que tú estás diciendo, aquí lo estamos oyendo, el ministro Jagua tomando nota, yo también estoy tomando notas aquí, para averiguar y que me expliquen cuáles son los detalles de eso que tú estás comentando. Pero a mí me parece que, por ejemplo, lo que tú has dicho, por eso te preguntaba, de quiénes son los vendedores de mercancía. Fíjate tú, el FUS le dio un crédito a pobladores de Pueblo Guri que eran damnificados para que se convirtieran en comerciantes. Sí. Yo creo que eso es muy bueno. Sí, es bueno. Es una buena noticia, una buena noticia. Ahora, yo no creo, de todos modos lo voy a averiguar, pero no creo que haya sido que el FUS haya obligado a que ustedes le compren a esos comerciantes que son de ustedes mismos y que recibieron un crédito, porque la idea es esa, que ustedes no sigan dependiendo de una bolsa de comida que les traiga el FUS, que no sigan dependiendo que les den la leche, que les den el alimento, sino que ustedes poco a poco se vayan independizando, que vayan obteniendo puestos de trabajo, que vayan produciendo. Y el FUS, y felicito al FUS por esas iniciativas, darle créditos, además de que le han estado dando la comida, porque es una obligación y porque dijimos no los vamos a olvidar ni los vamos a abandonar a su suerte, les están dando pues y proveyendo comida, una vivienda abastecida, una vivienda con algunos implementos mínimos como sus camas, una neverita, una cocinita, qué sé yo, para que vivan pues como seres humanos hasta donde podemos, o sea, porque tampoco es que nosotros estamos llenos de dinero para tanta pobreza producto de 40 años, porque yo siempre lo he dicho, aquí no solo son ustedes los damnificados, Venezuela está llena de millones de damnificados, niños sin escuela por todos lados, sin vivienda, gente con hambre, son millones, 80% de pobres nos ha dejado el pacto de Punto Fijo y los 50 años de tragedia. Ahora poco a poco vamos a ir buscando los caminos. Ahora, que el FUS le dé crédito a un grupo de los mismos pobladores que vinieron cuando eran damnificados para que se conviertan en comerciantes. Ah, eso me parece muy bueno, porque ellos están abriendo una nueva actividad económica. Y supongo yo que entonces van a buscar provisiones a lo mejor en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, no sé dónde, y vienen acá a vendérselas a ustedes, y si no, ¿dónde las van a vender? Entonces es allí donde el trabajo comunitario, la integración entre ustedes, tiene que profundizarse, el nivel de conciencia de que no es solo tu problema, porque esa es una de las degeneraciones culturales que ha sufrido nuestro pueblo durante muchos años, la individualización del problema. Yo no digo que tú seas así. Estoy alertando a todo el país sobre eso, porque aquí se requiere un espíritu colectivo. No se trata de ver solo mi problema como el mío. Es el problema del otro. Ajá, dime. Mire, usted acaba de nombrar de que nos están dando alimentación, pero aquí hace más de 3 meses que aquí a nosotros no nos dan la alimentación. Nos dan es el salario de los 36 mil bolívares por el sueldo y el cestatique de 25 mil bolívares. Pero la bolsa de comida, nosotros hace 3 meses atrás que... Me alegro mucho de eso, ¿sabes por qué? Ahora, dame un previo. Yo me alegro mucho de eso, porque sabes lo que nosotros no queremos, que ustedes vivan, un poco de tiempo dependiendo de que les den una bolsa de comida. Eso fue en los primeros días, en los primeros meses. Ahora, fíjate tú, ¿tú sabes cuántos desempleados hay en Venezuela? Millones. Ahora, yo me alegro mucho de lo que tú has dicho, que ya no te dan la bolsa de comida. Es posible que algunos que no tengan trabajo, eso lo estamos haciendo, porque acuérdate que yo vengo de todo el país. Hay mucha gente en el país, todavía en Venezuela, de los damnificados, que todavía no han conseguido trabajo, ni siquiera les están pagando esos 144 mil bolívares mensual que les paga a ustedes el FUS. Hay personas damnificadas, miles, que están en su casa y no tienen nada. Nada, entonces hay que darles, yo hablo por ellos, ¿no? Pero fíjate tú, y esto es bueno compararlo, resulta que ustedes aquí ya tienen un trabajo y te están pagando semanalmente 36 mil bolívares. Bueno, José, hasta ahí es que podemos llegar, viejito. Por ahora, no me pida más, hermano, porque si no yo me rindo, yo no podemos más, hermano. Es decir, es un salario mínimo. 144 mil bolívares es el salario mínimo que están cobrando los trabajadores. Nosotros queremos que eso sea cada día más y mejor, pero entiende que no es tu problema nada más, ni siquiera es el problema de los que están aquí en Guri nada más, es el problema de millones, hermanos, de seres humanos en Venezuela que están pasando mucho trabajo, que están pasando hambre, que no tienen vivienda. Mira, tú tienes tu casita ahí, tu apartamentico, tienes tu trabajito. Todos los fines de semana te pagan, y si no pagas tú reclamas como sabes hacerlo, y estoy seguro que te oyen y no te atropellan y te pagan. La cesta a ti, que yo voy a averiguar, el general López de todos modos está aquí dispuesto y ya le voy a dar la palabra para que él lo aclare lo de la cesta ticket. Pero fíjate, les están dando cesta ticket. Tienes un trabajito modesto y un sueldo mínimo. Tienes tu vivienda, no te la vamos a quitar. Vamos a incrementar Pueblo Guri. Tus niños están chiquitos y todavía no van a la escuela, pero ahí está la escuela. Aquí tienen unas viviendas cómodas, aquí tienen un buen ambiente, unas calles amplias, campos deportivos, seguridad, casa de la cultura. Una casa de la cultura. Bueno, y vamos a seguir trabajando para atender las necesidades individuales y colectivas de todos ustedes. Creo que esto es para sentirnos no satisfechos, José. No, yo estoy aquí no para decir que todo está bien, no, bien bueno que tú digas todo lo que estás diciendo, yo tomo nota, pero caramba, también yo tengo que pedirte, de manera muy humilde como ser humano, que además de esas críticas que tú estás haciendo y que me obligan a mí a averiguarlas y a reflexionar delante de todo el país, también mira que reconozcas alguito, ¿vale? No a mí, no, no, alguito a la gente que, cónchale, José, que te ha tendido la mano, ¿vale? Creo que es nobleza, lo que se requiere un poquito de nobleza, a tus mismos compañeros que están allá afuera, a tus vecinos que han formado esta comunidad aquí con tanta alegría, con tanto optimismo, ¿no te parece, José? Es correcto, señor presidente. Es más, para despedirme, quería explicarle, ¿no? Yo estoy orgulloso, no solo de usted como el mejor presidente que hemos tenido, sino que estoy orgulloso de pertenecer a Pueblo Guri, porque estoy en medio de una comunidad aguerrida, luchadora, que es capaz de pasar incluso por cualquier tipo de adversidad y sobreponerse. Porque eso somos la gente que venimos de Vargas, gente que estamos acostumbrada a luchar contra las adversidades. Y este pueblo está muy contento con usted, presidente. Y bueno, no le digo más nada, presidente. Simplemente que yo quiero tener la oportunidad de participar en la reunión que usted va a hacer al final. Bueno, José, te agradezco mucho esta conversación larga que hemos sostenido. Y yo al final, mira, creo que me alimento mucho con tu conversación, con tus reflexiones, con tu palabra, ¿no? Y me da mucho gusto hablar con un venezolano como tú, que sabe expresar lo que piensa, lo que siente a nombre de su familia y a nombre de los demás. Que Dios te bendiga, José, y más tarde nos vemos seguramente. Presidente, muchas gracias. Acá están los estudiantes de la Escuela Básica Bolivariana, Pueblo Guri. Mira, espérate un segundo, Teresita. Aquí tengo un dato. Resulta que hay 106 embarazadas en Pueblo Guri. ¿Tú sabías eso? Sí. ¿Cuánto? 106 embarazadas. Bueno, vamos a tener población nueva. Bueno, va creciendo. Gracias Pueblo a Dios, Guri. Un pueblo que está creciendo. Ahora me dicen fe. Que, bueno, aquí me dicen, Plan Bolívar 2000 tiene todas las canastillas para las 106 embarazadas de Pueblo Guri. Yo felicito una vez más al Plan Bolívar 2000, al general López Hidalgo, que está dirigiendo esta operación junto al gobernador. Ahí están los dos ligaditos. El gobernador, que ya vamos a darle la palabra también después de oír a los muchachos. Yo quiero que hable el gobernador y también le dé un saludo a toda la gente de Bolívar, a Guri y al general López Hidalgo. Vamos a ver, muchachos, allá los estoy viendo. Acá ¿qué tal? Acá están los estudiantes, profesor, presidente de la Escuela Básica Bolivariana. El planteamiento que ellos van a hacer es un canto del alma, es un canto que ellos sienten, porque esta es la tierra de la esperanza, como usted lo refería. A ver qué dicen los muchachos. ¿Qué van a decir ustedes, estudiantes? Escuela Básica, ¿cómo se llama la Escuela Básica? Escuela Básica Bolivariana. Bolivariana. ¿Qué tal, muchachos? ¿Quién va a hablar ahí de esos muy líderes? Bien, vamos, el planteamiento que ustedes les tienen al presidente. Vamos. Ajá, que no oímos nada por aquí. Sentimiento musical. Ya van a oír. Ah. Y un recuerdo salado. Presidente, cada uno se va a identificar con su nombre para que usted los oiga. Su nombre, mi amor, y tu edad. Sara Bermúdez y tengo 17 años. Carico y tengo 16 años. Yo, Celine, tengo 8 años. Geraldine y tengo 16 años. 16. Eximar Carico, tengo 10 años. Julián Martínez, tengo 15 años. Víctor Castillo, tengo 15 años. 15 años. Efraín Carico, tengo 15 años. 15 años, Efraín es el cuarto bate. Tengo 13 años. Jorge Paredes, 17 años. 17. Arturo Vázquez, 17 años. Muy bien, mi amor, ¿qué le plantearías tú al presidente? Él te está escuchando en estos momentos. Bueno, que... Hola, presidente, ¿cómo estás? Hola, mi vida, aquí los estoy viendo. Que Dios te bendiga, han cantado muy bien. Pero gracias. Un coro hermoso, extraordinario. Gracias. Mire, le quería dar las gracias por todo lo que nos ha dado. Aquí estamos muy bien, gracias. Mira, ¿sabes una cosa? Ajá. Yo recibo tus palabras así como que muy emocionado, ¿no? Porque yo, como tengo míos, que me ha dado la vida, 5 hijos y unas muchachas un poco mayores que tú, pero yo a todos ustedes los veo como mis hijos, ¿no? Como multiplicados. Y yo recibo esas palabras aquí en mi corazón. Pero de todos modos, déjame decirte, ¿cómo es que tú te llamas? Jessica. Jessica, ¿tienes cuántos años? 13. 13 años, Jessica. ¿Y qué estás estudiando? Octavo grado. Octavo grado, aquí en el... Aquí, sí. En la unidad educativa, ¿cómo se llama? Unidad Educativa Integral, Pueblo Guri. Pueblo Guri. ¿Esa unidad educativa cuándo comenzó a funcionar? Desde que llegamos aquí a Guri, nosotros estábamos primero en Doctor Francisco José Duarte, el liceo es de eso? Aquí. De aquí mismo. Ah, y después se separaron. Ajá, y ahora tienen la unidad propia. Ajá. ¿Sí? Este es el nombre que le queremos poner a nuestra unidad educativa. ¿Y las instalaciones cómo andan? Bien, chévere, todo fino. ¿Sí? ¿Y tienen campos deportivos? Sí. ¿Tú qué deporte practicas? Yo, el que sea, que venga. El que venga. Me fascina todo deporte. ¿Te gustan todos los deportes? Pero ahí, ¿qué practican? ¿Voleibol juegan ahí? Voleibol, ¿tú juegas voleibol? Fútbol, sí. ¿Y softball? ¿Ah? ¿Softball? Sí, ¿también juegas softball? Me encanta el softball. Ah, ¿pero tú juegas? Ah, no. No, pero sí juegas voleibol. Sí. ¿Y corre? ¿No hacen atletismo aquí? ¿Ah? ¿Atletismo? No. ¿No? Porque no tenemos una piscina. Una pista, natación. Ah. Bueno, mira, una cosa, fíjate tú. Yo lo que te iba a decir es que no hace falta que me des las gracias, porque en verdad es una responsabilidad nuestra velar por ustedes, por su vida, por su educación, por su salud. Pero te recibo eso como una flor en el corazón, y la canción es la mejor recompensa. Y verte la cara sonreída, esa sonrisa tan linda que tienes. Gracias. Esos ojos de los muchachos allá que están tan contentos, esos ojos de vida. Sí. Así que, bueno, que Dios los bendiga a todos, y seguiremos trabajando para que cada día tengan una educación más integral, la salud, la educación, el deporte, la vida, la cultura. Ustedes, esa canción, bueno, imagínate ustedes qué bonita la han cantado. ¿Tienen una coral? Ah, ¿tienen una coral? Gracias. Si no la tienen, ahí está ya lista para formarla. Ah, ¿hacen actividades culturales en el liceo? Sí. ¿Qué actividades hacen? Como... Claro, muchas, cantar, todo. Nosotros canta. Tenemos una casa cultural. Ajá. En hacen Cachamay teatro, y no una hacen... aquí en La Llovizna. Ah, tienen dos casas culturales. ¿Hacen teatro sí. ahí? Sí. ¿Sí? ¿Teatro? ¿Tú te has metido en alguna obra de teatro? No. No. ¿Qué te gusta? ¿Pinta? ¿No pinta? No, poesía. Me gusta el teatro, nada más que no he tenido la oportunidad de meterme en alguna. Me gusta cantar, el teclado, tocar instrumentos musicales. Me gusta mucho. ¿Qué tocas? ¿Qué instrumento tocas? Me gusta el piano, ahorita me fascina el piano. ¿Pero estás tocando piano? Estoy ahí aprendiendo. ¿Pero aquí tienen piano? Sí. Ah, qué maravilla. Qué maravilla, tienes que aprender, eso es maravilloso. Bueno, yo te felicito a ti y a todos. Les deseo que tengan una vida feliz aquí por muchos años, y que sigan creciendo esa familia, esa felicidad. Gracias. Y que ustedes vivan como merecen ustedes, que son jóvenes de esta Venezuela nueva. Y bueno, sigan ustedes estudiando y luchando, construyendo el futuro que es de ustedes y de los hijos que algún día tendrán ustedes. Gracias. Dios te bendiga, mi vida. Chao. Jessica. Ajá. Dios te bendiga. Amén. Gracias, mi amor. Chao. Chao. Presidente, y aquí hay una niñita de 4 años que nos ha estado siguiendo durante todo el tiempo. ¿Otra morrocoya? Carelis Morales no tiene una morrocoya. Ella quiere recitarle a usted un poema. Muchachos, vamos a cargar a la niña para que el presidente la pueda ver. ¿Cómo se llama la niña? Carelis Morales. Pero Carelis, pero carga una cinta azul en el... Hola, Carelis. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? Dios te bendiga, mi vida. Carelis, dime pues. ¿Cuál es la poesía? Habla pues. Gracias, señor presidente, por esta oportunidad. Aunque parezca mentira, esto es una realidad. Yo tenía una casita, ahora un apartamento donde yo quiero vivir con alegría y tormento. Gracias, señor presidente. Solo le quiero pedir que usted siempre esté pendiente. Pero qué bueno, vamos a aplaudir a esa muchacha. Dijo poesía, dijo de todo. Y además tiene una cinta azul en la frente, le rodea la cabeza, la linda cabecita. Lo que pasa es que la cinta está volteada, presidente, pero la cinta dice Viva Chávez. Ah, sí. Está volteada. Bueno, lo tiene. Dime, mi amor, a ver. Mándale un beso al presidente. Un beso, te quiero mucho, a ti y a todos los niños del país. Se llama Carelis Morales. Carelis Morales. Tiene 4 años. Bueno, los niños, bien, los jóvenes, Teresita. Un nuevo contacto. Bueno, Teresita, gracias. Mira, vamos a venir al estudio. Vamos sí, hemos oído, un poco las llamadas. Hemos oído a todos, hemos oído a los jóvenes, a los niños, hemos oído a la comunidad, hemos oído a José con sus críticas y sus reclamos y sus aportes, hemos oído a la maestra, a Mariela, a Oscar de la Rosa, joven profesional, a Jessica, a los jóvenes. He allí una comunidad con muchas dificultades, claro está, pero que está sobreponiéndose, decía José, orgulloso de ser miembro de Pueblo Guri, porque es una comunidad que ha salido de, bueno, de allá, de aquellas garras de... del fin, del más nunca, y están aquí sembrando con su amor, con su angustia también, con sus dificultades, pero con mucha fe, un nuevo pueblo. Pueblo Guri, cuenten con nuestro apoyo de todo el gobierno nacional, del gobierno regional, gobernador. A ver, ¿qué nos tiene el gobernador Antonio Rojas Suárez, que hemos con quien nos acompaña desde ayer en este recorrido por el Estado Bolívar? Aquí en Pueblo Guri, el gobernador bolivariano Antonio Rojas Suárez. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te sientes de gobernador, chico? ¿Cómo está, presidente? Es un realmente, primero, un compromiso enorme y un orgullo muy grande de estar gobernando al Estado Bolívar, como usted lo acaba de decir, un Estado con tanto potencial, con tanta riqueza y sobre todo con esa juventud como la que acabamos de ver ahora, de compatriotas que vinieron lanzado desde por allá, desde el Estado Vargas, desde el umbral, como usted lo acaba de decir, del más nunca, escuchamos un canto de esperanza, un canto que conmovió a Venezuela ahorita y a todo el alma. A mí particularmente me cimbró el espíritu escuchar ese canto de esperanza, un canto de alegría, un canto de fe y de confianza. La plena fe en esa Venezuela que estamos creando y que estamos seguros vamos a sacarla adelante con el trabajo solidario. Pero sobre todo eso, invocar a la solidaridad. Hace un año, Venezuela se sacudió por una tragedia como nunca en la historia contemporánea de nuestro país, y hoy vemos un pueblo que prácticamente es como un pueblo que nace en la tierra prometida. Ellos fueron lanzados como un éxodo, el éxodo bíblico, pasando por todas las penalidades, por todas las plagas, y sin embargo aquí están, unidos, solidario. Sí, fíjate, Antonio, cuando nosotros llegamos acá el año pasado, pues no teníamos en verdad un gobierno regional que nos apoyara. No, todo lo contrario, eran unas rivalidades, eran unas dificultades, eran trabas. Así que contra toda, incluso una oposición acá, falta de apoyo, esta comunidad se dividió acá. Sí, ahora estamos unidos. Sí, unidos todos. Ahora fíjate, llegaron aquí inicialmente 1948 personas y hoy hay 2.210 personas. Ha venido creciendo Pueblo Guri, 514 familias, y además con la noticia que tenemos de que hay 106 mujeres embarazadas, esto significa, bueno, que a fin de año tendremos a lo mejor, qué sé yo, 40 niños ya. ¿Cuántos niños habrán nacido aquí en un año? ¿Quién tiene ese dato por allí a la mano? No lo tenemos, porque yo vi... ¿Ah? Chacón. ¿Cuántos? 12 en este año. En este año. Y 106 que vienen por ahí, camino. Vienen en camino la cigüeña. Viene una manada de cigüeñas por ahí, ¿no? Una andanada. Los estamos esperándolos para recibirlos. Y van a nacer en una nueva Venezuela, como todos los niños que van naciendo. Y lo importante es que es fruto precisamente de ese sacrificio, fruto del amor de un pueblo que está aquí asentado. Yo creo que es un pueblo de esperanza, definitivamente. Podemos decir que Pueblo Guri es el ejemplo de lo que es la creación de un pueblo de la nada, porque este pueblo estaba abandonado, un pueblo fantasma, que hoy está lleno de muchísima ilusión, de muchos niños que están soñando por construir esa patria nueva. Y desde el Estado Bolívar, por supuesto, conjuntamente con la... Aquí hay una ventaja tremenda, ¿no?, en el Estado Bolívar, que hay que resaltarla. Primero, tenemos la Corporación Venezolana de Guayana también, que es un potencial de apoyo extraordinario para el gobierno. Tenemos al Ejército y una guarnición que está en toda Venezuela, porque este esfuerzo es en todo el país. Por primera vez se ha visto en ningún gobierno, yo creo que muy pocos en América Latina, y en Venezuela nunca, que el pueblo y la Fuerza Armada unidos están construyendo un país, un futuro. Y ese esfuerzo ha sido solidario, también por supuesto el pueblo unido, ¿no? La solidaridad de nuestro pueblo y el esfuerzo. Antes no prosperábamos porque había división. Era como un cuero seco y cada quien estaba alando por una punta. Ahora no. Ahora todos agarramos ese cuero, nos lo montamos encima y vamos a un rumbo definido. Sí. Es bueno informar, señor presidente, para no quitar tanto tiempo, no sé... pero hay cosas importantes y positivas también para nuestro futuro, para acá, para el Estado. Ya hemos estado conversando, como le informaba, en el helicóptero, en el viaje, con el gobierno de Brasil para traer maquinaria agrícola para acá, para el Estado. Vamos a financiarla 5 años con una tasa de 8,5% para empezar a conformar las cooperativas agropecuarias aquí en el Estado. Y aquí en Pueblo Guri vamos a, conjuntamente con la Corporación Venezolana de Guayana y el Plan Bolívar 2000, aparte de las microempresas que se están creando, a empezar a rescatar eso que usted decía, la vuelta al campo. Porque este municipio especialmente tiene un potencial agrícola extraordinario, pecuario y piscícola, donde podemos crear incluso recursos para abastecer no solamente nuestra demanda interna, sino pensar en el mercado internacional, pensar en exportar para hacer de Pueblo Guri empresarios y a mediano plazo convertirnos también en un potencial exportador de recursos desde aquí, desde el Estado. Sí, fíjate tú que yo creo, Antonio, que ese es uno de los retos para Pueblo, para nosotros y Pueblo Guri y todos los pobladores, es consolidar ahora Pueblo Guri como un pueblo productivo, que tenga una base económica sustentable. Eso de las microempresas, y ahí está también la CBG, están los ministros, está el gobierno regional, nacional, la alcaldía, un espacio urbano de calidad, una relación armónica con la naturaleza, el modelo participativo que se está sembrando aquí, consolidarlo, y para ello tendremos que seguir trabajando muy duro con todos estos proyectos y el proyecto que más adelante, después del programa, vamos a estar revisando. Convertir a Pueblo Guri en un pueblo productivo y comenzar la expansión en una segunda fase. Por eso, ya para concluir, señor presidente, yo diría que de verdad Pueblo Guri completo, en total, y todos sus habitantes, que ya no vamos a llamarlos significados, sino habitantes o ciudadanos de Pueblo Guri, son privilegiados de estar aquí en esta tierra tan bella y tan hermosa. De verdad, y gracias a ti por tu apoyo a la gobernación. ¿Qué nos tiene que decir, a ver, el comandante de la guarnición acerca de todo esto, de Pueblo Guri, del problema de Sestatique y algunas otras cosas? Felicitaciones al general Melvin López Hidalgo y a todos los oficiales y soldados, guardias nacionales, toda la Fuerza Armada. Por cierto que aquí está apareciendo un medio de difusión del Plan Bolívar 2000. Este es el número uno. Ahora en noviembre está apareciendo Angostura 2000. Es el órgano divulgativo del proyecto Bolívar 2000 en el Estado Bolívar. Así que felicitaciones. Cuando la guarnición tiene un mercado popular en la Avenida Libertador en Ciudad Bolívar, ¿verdad?, que está funcionando muy bien. Bueno, en las primeras de cambio, la solución inmediata era que ellos se dirigieran a Ciudad Bolívar para, con la misma gente que tenía bastante, que ha abaratado, digamos, los costos de la cesta básica, cambiar allá el cesta tipo. ¿Y ellos se dirigen allá en qué vehículo? ¿Cómo van allá? Bueno, de diferentes formas. Por lo general, hay que decir la verdad, por lo general iban por sus propios medios, por lo general, ¿verdad? en la medida de las posibilidades se les daba las facilidades, pero por lo general, porque querían ir a pasear, etcétera, iban allá a Ciudad Bolívar, allá cambiaban su cesta tique y se venían con esa comida y los insumos de allá. Pero era necesario, aquí tenemos cooperativas que están naciendo en Pueblo Guri, y hay que reforzar, aquí hay panaderías también en Pueblo Guri, y hay gente que tiene ya, se está organizando... Panadería... para venta. Que está gerenciada por... por ellos mismos. Por ellos mismos, por que ellos llegaron mismos. De Vargas. Todo, sí señor, casera. Todo se está haciendo con pobladores de Vargas. Aquí no hay ninguna persona que venga de afuera a hacer negocio con ellos como un mercado cautivo. Son ellos mismos los que han hecho las propuestas, ellos mismos se han ido organizando. Nosotros apenas lo que hemos hecho es colaborar para orientarlo con un equipo de trabajo, lógicamente. Entonces, esa cesta ticket se les dio a ellos y, lógicamente, están buscando su comida, el FUS. ¿A cuánto asciende la cesta ticket? Porque José dijo que inicialmente le habían dicho que eran de 50 mil, después le dieron 25 mil bolívares. Son 25 mil bolívares en este momento, ¿verdad? Ajá. Esa pregunta... Eso es adicional a su sueldo básico. Ellos reciben su pago normal por el trabajo que están realizando y reciben el sexta ticket para alimentar. Es adicional, pues. Exactamente. O sea que un trabajador, por lo menos José o cualquiera, Hugo, Pedro, Juan, Gratitud, cualquiera de nosotros, que reciba 144 mil bolívares mensuales, que es el salario básico, ¿verdad? Correcto. Recibe además 15 mil bolívares con la cesta ticket. Correcto. Esto serían entonces 159 mil bolívares. 169. Perdón. Sí. Cesta ticket son 25 mil y no 15. Perdón, 25, yo había anotado 15. 169 mil bolívares redondeando de salario, agregándole la cesta ticket. Es correcto. Ahora, claro, fíjate tú, yo comentaría lo siguiente. Entre la bolsa de comida que venía ya, ahí no había ningún tipo de flexibilidad. Eso es correcto. Tú recibes tu bolsa de comida y es lo que podamos darle, pues. Así es. Que se les suministró durante varios meses. Entre la cesta de comida y la cesta ticket, que ya tú tienes libertad de ir a un mercado a pedir que si pollo, que si leche, que si carne. Así es. Por supuesto que es un paso más hacia adelante. Así es. Y además se está asumiendo que la cesta ticket es parte de prácticamente del reconocimiento a su trabajo, además del salario mínimo. Sí, señor. Es decir, es un paso más hacia la solución justa del problema para no tener o no fomentar aquello de que hay que estar regalando comida, cosa que no es normal, sino que poco a poco todas las personas vayan saliendo de esa situación transitoria y producto de la emergencia, y vayan tomando su vida normal, su vida digna, su vida útil, como tiene que ser. Así lo entiendo yo. Eso es correcto, señor presidente. Eso nació precisamente de ellos mismos, la petición, y así se le está dando una respuesta. Esa pregunta la hicieron en un programa que tenemos acá, la Fuerza Armada y la Comunidad, la transmitimos de acá mismo, antier, de aquí mismo de Pueblo Guri, y esa pregunta la hizo uno de los pobladores venidos de La Guaira. Entonces la respuesta que le daba era esa, mire, si son ustedes mismos los que están tratando de solidificar, ¿verdad?, su estatus de vida aquí en Pueblo Guri, ustedes tienen que ayudarse, no debe haber envidia, no, debe haber colaboración, deben integrarse. Es decir, estamos ayudando por un lado, ¿verdad?, a la granja María Luisa, como ya se lo hemos dicho, con 250 millones a través del proyecto Bolívar 2000. Por otro lado, también ayudamos, ellos hicieron, en esa misma oportunidad que yo vine, respondiendo a su, lo que usted me pidió, que viniera acá a resolver esos problemas, bueno, ese mismo día fuimos a ver la fábrica de ropa, en virtud de que habían hecho el curso, de que estaban las maquinarias allí, y que no se estaba haciendo nada, y que ellos estaban necesitando ya al comienzo de clase también uniformes y monos, etcétera. El Plan Bolívar 2000 le compró todo el material necesario y ellos están en este momento produciendo ropa, produciendo camisas, produciendo pantalones, faldas, produciendo monos. Inclusive, ¿Dónde tienen esa fábrica? Lo tienen acá en... aquí mismo en Pueblo Guri. Aquí mismo en unos galpones. Y ahí están... habitantes de Pueblo Guri que recibieron cursos del INSE. Eso es correcto, del INSE. Que aprendieron a hacer la ropa, y hay que buscarle incluso más mercado. Eso es correcto. Hay que ayudarlo a buscar más mercado allá en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, así como allá en Guarumito. En Guarumito están haciendo franelas para los militares, para la Fuerza Armada, están haciendo medias, están haciendo sábanas, ¿cómo se llama esto? Sí. Lencería, están haciendo fundas de almohadas, sí. Y tienen el mercado asegurado. Eso es correcto. Colegios, la Fuerza Armada, diversas instituciones, etcétera. Eso es lo que está previsto, precisamente en el primer accionar, ¿verdad? En esa forma de acción que se tomó. Yo conversé con el señor gobernador, le dije pues esto que estábamos resolviendo acá para trabajar integradamente como lo estamos haciendo en efecto. Y él me dijo, caramba, qué bueno, de general, porque a mí eso me permite también, en vez de estar comprando ropa a otras fábricas, ¿verdad? O afuera, comprarle los uniformes y lo que sea necesario, los insumos. Y no estamos hablando solamente de los escolares. Estamos hablando también de la sábana, de la funda, que necesitan los ambulatorios, que necesita el Instituto Nacional del Menor, etcétera. Los hospitales, etcétera. Eso es el resultado, pues, o es la solución que le estamos dando. Bueno, Melvin, de verdad que te agradecemos mucho esa aclaratoria y felicitaciones a ti, a toda la guarnición, a todos los integrantes de la Fuerza Armada. Y adelante, adelante, que como tú bien lo sabes, como soldado y compañero de muchos años, aquella máxima bolivariana, sigo la gloriosa carrera de las armas solo para lograr el honor que ellas dan para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de los pueblos. Ahí estamos, cumpliendo con la consigna de Bolívar. Muchas gracias, Melvin, a ti y a todo tu equipo. Bueno, ahí tenemos también entre nosotros al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, gobernador, jefe de guarnición, jefe y comandante de la guarnición militar y presidente de la CBG. Un trío que no es de los Panchos, aunque hay uno que se llama Francisco, que es precisamente a quien vamos a escuchar ahora, el general Francisco Rangel Gómez. Francisco, primero que nada, felicitaciones, como ya lo he dicho, porque sé que en el poco tiempo que tienes acá, has comenzado a ganarte el cariño y el afecto de los trabajadores, de los empresarios, de los dirigentes, del pueblo de Guayana, y eso es lo que se quiere. La nueva CBG, con verdadero liderazgo y con capacidad gerencial y humanista para solucionar los problemas y para echar a andar los grandes motores de esta tierra que es tan significativa para el futuro glorioso de Venezuela. Bueno, muchas gracias, presidente. Realmente, como le he dicho a muchos amigos, compañeros que me han llamado y con quien he hablado, cuando me preguntan cómo me siento aquí ahora, pues yo he dicho que me siento triste y muy feliz, ¿no? Me siento triste porque no puedo entender cómo una corporación con tanta potencialidad como es la CBG, pues se encuentre en el estado en que la estamos encontrando, con una cantidad de problemas increíbles. Pero me siento muy feliz también porque, como bien lo dijo el señor gobernador, pues esta es la tierra de las oportunidades, y en esa tierra de las oportunidades está precisamente la Corporación Venezolana de Guayana, que lo digo en este momento y lo he venido diciendo y lo seguiré diciendo, es la alternativa no petrolera de nuestro país. Aquí en Pueblo Guri, pues la corporación pues ha hecho gala pues de su experiencia en el desarrollo de urbanismo. Todos sabemos que la corporación desarrolló Puerto Ordaz y ha desarrollado grandes obras de interés nacional, como son todas estas represas y todas estas cantidades de empresas que tenemos, y esa misma experiencia ha sido utilizada en Pueblo Guri. Yo creo que ha sido un factor determinante para que este desarrollo haya tenido el éxito que ha tenido, que considero verdaderamente son los amigos, los hermanos de Vargas, que creo que en todo el país están en mejores condiciones. Con respecto a esto, pues, existe un plan no solo para Pueblo Guri, sino para salir a otros sectores como los Yopitos y otros sectores que están aquí aledaños y en general en el estado Bolívar, que es lo que queremos presentarle posteriormente al programa, para que veamos cómo se puede hacer de esta experiencia que se está teniendo en este momento en Pueblo Guri de un modelo pues para todo el país. En ese sentido, aquí en Pueblo Guri, como ya lo hemos venido escuchando, se ha trabajado muy fuertemente en el aspecto de salud, en el aspecto de educación, con un preescolar, con un maternal, con primaria completa y bachillerato completo, que tenemos excelentes instalaciones dispuestas para ello. Incluso eso ha generado empleo en el pueblo. Además de eso, está previsto el proyecto María Luisa, bien lo dijo el general Melvin López, que un aporte muy importante que nos va a permitir el arranque del proyecto. Ya tenemos la planificación hecha, pero hacía falta ese motor, que es el dinero inicial. Y con respecto a las empresas de confección textil que tenemos aquí ya montadas, que es manejada prácticamente por damas de Pueblo Guri, nosotros estamos dando instrucciones a las empresas para que los uniformes de los trabajadores también sean adquiridos aquí, en por lo menos en una parte inicial. Y con eso creo que estamos dando un empujoncito más a ese ciclo económico que se está formando aquí en el pueblo. A fin de cuentas, también había otra inquietud, que era una cooperativa para transporte. Nos comunicamos con el ministro Esqueda, nos comunicamos con Fontur, con el coronel Carrizales, y la respuesta fue definitivamente inmediata, y ya prácticamente tenemos los autobuses. Y ¿cuántos autobuses vamos a...? Inicialmente ellos estaban pidiendo aproximadamente, creo que 15 autobuses, pero se hizo un estudio de factibilidad, de manera de que garanticemos de que el proyecto tenga viabilidad y tenga sustentabilidad. Se hizo un estudio en CBG y vamos a comenzar con 3 autobuses para una ruta de Pueblo Guri a San Félix, una ruta de Pueblo Guri a Ciudad Bolívar, y creo que la otra es Puerto Ordaz. Es una cooperativa. Es una cooperativa de las personas aquí, habitantes de Pueblo Guri. Pero ya está registrada la cooperativa. No, le estamos terminando ya todo lo que es el papeleo, pero ya prácticamente está listo. Esa es una vía que hay que, en la que tenemos que insistir, las cooperativas. Y ahora que tenemos esta sabia constitución, donde se establece el cooperativismo como un componente fundamental del nuevo modelo económico social venezolano, eso puede ser y debe ser y va a ser un gran espacio para el desarrollo social y el desarrollo económico. ¿Serían 3 autobuses que llegarían cuándo, Francisco? Deberían haber llegado hoy, señor presidente, para que usted viera uno de los modelos de los autobuses. Sin embargo, no estoy seguro realmente si llegó. Si llegaron, pero si no, ya la semana que viene. A lo mejor vienen cruzando el puente. ¿Qué dice el Chacón que está ahí? Ah, ya llegó uno. Ya llegó uno, lo vamos a ver. Lo vamos a ver, sí. Bueno, vamos a agradecer al coronel Carrizales, que es el presidente del Fondo de Transporte Urbano, al ministro Esqueda, que está con nosotros, por la rapidez y la diligencia. Y esto es muy importante, porque en verdad estos proyectos son proyectos emblemáticos, y sí, tenemos que concentrar esfuerzos para no solo que se mantengan aquí, sino que se desarrollen. Me refiero al proyecto Pueblo Guri, al proyecto Pueblo Guarumito, al proyecto Chaguaramal, y otros proyectos que son para nosotros emblemáticos, porque orientan el esfuerzo estratégico del gobierno. Presidente, fíjense que aquí hay algunos proyectos que se están derivando de los grandes proyectos de la CBG. Nosotros hasta ahora en Venezuela lo que habíamos explotado era el lomito del hierro, ¿no? Teníamos la mina, sacábamos lo mejor de allí y eso era lo que se estaba utilizando. Sin embargo, ahora se está montando por parte de Ferrominera una planta de concentración de hierro, que esta es precisamente para sacar aquel mineral que no tiene el más alto tenor, pero con unas aleaciones se llega a ese tenor que se necesita para el resto de los derivados. ¿Dónde están montando esa planta? Todavía está en proyecto, pero ya el proyecto está muy avanzado. ¿Y los capitales de dónde van a venir? Todavía no se ha lanzado, pero el proyecto está casi listo para lanzarlo. Ahora, para que esta planta funcione, se necesitan 25.000 toneladas de almidón de yuca al año. Y almidón de yuca. Nosotros tenemos las tierras. Se le echa yuca al hierro. Yo no sabía eso, pero con eso se mejora, ¿no? El tenor. Imagínate, y resulta que nosotros tenemos las tierras aquí mismo, en el sector. Tenemos las apropiadas personas para la yuca. Apropiadas para la yuca. Entonces es un proyecto que va a arrancar y que va a traer beneficios increíbles para una cantidad. ¿Han calculado ya la cantidad de hectáreas de yuca que habría que sembrar? Sí, no tengo los datos pero ya están calculadas. Ya están calculadas, sí, señor. Bueno, esa es una buena noticia, y así como esa, ¿cuántas más? ¿Cuántas otras irán saliendo? Proyectos de pesca, estábamos comentando el año pasado y este año con el ministro Montilla, el exministro Montilla, ahí en el lago Guri, hay un cuán potencial pesquero hay allí. turístico, empresas de turismo, y ahí la Fuerza Armada, la Gobernación, el Plan Bolívar 2000, ese turismo ecológico por todos estos lagos, ríos, el Salto Ángel, bueno, la gran sabana que está allá del otro lado del lago del Guri. Esto va a ser sin duda un gran proyecto. Bueno, Francisco, agradezco mucho. Vamos ahora a ver el proyecto completo y a sobrevolar parte de la zona, sí, y atender un rato a la gente, por supuesto, para llevarnos sus necesidades, sus opiniones, aunque ya tenemos algunas recogidas. Bueno, gracias. Esqueda, ¿qué nos dices tú de cuándo es que se acaba la... ya le quedan pocas horas al monopolio de las telecomunicaciones? Se acabó un monopolio que duró ¿cuántos años, Esqueda? Bueno, imagínese usted, presidente, esto realmente no tengo la edad a la mano, pero posiblemente Diosdado Cabello, quien está al teléfono desde Caracas, nos pudiera informar con más detalle, pero ciertamente, como usted lo afirmó, mañana 27 de noviembre concluye o termina oficialmente el monopolio de la CAN TV. Y esto permite la apertura de empresas diferentes a competir en el mercado de las telecomunicaciones. Esto es una opción que le estaba restringida a los venezolanos por años atrás. De manera pues que ahora tendremos que acostumbrarnos, tal como lo dicen los medios de comunicación social en el día de hoy, a un nuevo tipo de relación, donde es el usuario la persona que predominantemente será la que seleccionará el ente que le prestará el servicio de telecomunicaciones. Se abre un mercado de competencia donde el gran beneficiario va a ser precisamente el usuario, el gran usuario venezolano. Esta semana en Consejo de Ministros se aprobó, después de una segunda discusión, o se aprobaron los tres principales reglamentos que van a permitir el inicio del proceso de apertura a partir de mañana: el reglamento de interconexión, el reglamento de habilitaciones administrativas y el reglamento de apertura de la telefonía celular. Por supuesto, estos tres reglamentos lo que hacen es complementar y soportar la ya recién nacida hace meses atrás Ley Orgánica de Telecomunicaciones, instrumento jurídico moderno, quizás uno de los más modernos del mundo en materia de telecomunicaciones. De manera que, para resumir y tal vez oír un poco su opinión y dar la palabra a Diosdado Cabello, lo importante anunciar para el país es que mañana 27 de noviembre del 2000 se acaba el monopolio de la CAN TV en la República Bolivariana de Venezuela y se le da la oportunidad a otras empresas a que entren en ese mundo de la competencia en beneficio del colectivo nacional. Bueno, gracias al ministro Esqueda. Y así como se acaba mañana ese monopolio de cuántos años, también se irán acabando los monopolios en Venezuela. Por ahí viene la ley de tierras. Otra vez la comento. No, los terratenientes y el monopolio de la tierra, el monopolio del capital, el monopolio, pocas personas que se adueñaron aquí de grandes empresas, de grandes negocios, de tierras, de dinero, etcétera, y conformaron un sistema económico social tiránico, contrario a la existencia humana. Queremos democracia política, democracia económica, democracia social. Esa es la revolución. Está en marcha una revolución que no tiene vuelta atrás. Tenemos a Diosdado Cabello, sí, en línea, nos decías Esqueda. Y fíjate, Diosdado, antes de oír tus reflexiones, pues también te felicitamos, porque has, bueno, demostrado qué nivel gerencial, qué capacidad de visión, qué capacidad de liderazgo, de innovación y de creación al frente del equipo que te acompaña en Conatel. Bueno, te hemos conocido desde que eras pitcher de aquel equipo de béisbol en nuestra academia militar, después como estudiante, siempre de los más brillantes estudiantes y alumnos que tuvimos allá en aquellos años de nuestra querida academia. Luego te vimos en los cuarteles, luego estudiando en el Instituto Universitario Politécnico, luego la rebelión, luego la prisión, luego saliste a continuar estudiando, y ahí estás, en medio de todo esto, un hombre muy joven, Diosdado, además. pero que desde casi niño entró en los caminos de la revolución. Y ahí está demostrando lo que se puede hacer. Gente joven, dinámica, con la mente abierta, una honestidad a prueba de todo. Te felicito, Diosdado, delante de todo el país. Y bueno, todo esto es un poco la reivindicación de lo que hemos estado haciendo desde hace cuantos años. Aquí estoy viendo un trabajo del diario El Nacional, La apertura de las telecomunicaciones, titulado un trabajo del periodista Eduardo Camel Anderson, un horizonte de inversión de 10 millardos, es decir, 10 mil millones de dólares, quedará abierto desde mañana. Bueno, las telecomunicaciones, el año pasado y este año han crecido en un orden casi al 20%, en un nivel casi del 20%, a pesar de que el crecimiento que se registra en el último trimestre es de 3.3%. Pero las telecomunicaciones muy por encima, todo este año y el año anterior. Fíjate lo que el trabajo llega, estas opiniones que están vertidas aquí en este trabajo del Nacional, llegan, dice que algunos analistas consultados comparan el proceso de apertura de telecomunicaciones al de la nacionalización del petróleo por allá en 1975. No es para menos, dice. Conatel prevé que la nación tendrá ingresos por 43 mil millones de dólares en los próximos 6 años y que el crecimiento interanual del sector se mantendrá entre 15% y 20%. Ustedes saben que este beneficio se va a sentir en todo el país y en todos los estratos y en todos los niveles, porque, por ejemplo, va a haber un fondo de servicio universal, la nueva ley de telecomunicaciones así lo prevé, para desarrollar centros de acceso a Internet para toda la población y para que la red difunda las necesidades locales. Ese fondo va a recibir no menos de 430 millones de dólares, según lo recoge acá este extenso trabajo. Durante el próximo quinquenio se espera que las operadoras que se instalarán en el país inviertan 10 mil millones de dólares para sus proyectos de expansión tecnológica, mercadeo y contratación de recursos humanos. Además, en materia de infraestructura de apoyo, los desembolsos rondan los 4.500 millones de dólares. Se penetrará la telefonía básica a 20% en el 2005, 100% de la población comenzará a tener acceso al servicio de telefonía básica, 80% de la población tendrá acceso a por lo menos un servicio de telecomunicaciones. Esto es muy importante para el desarrollo nacional, para la educación, para los negocios, para la integración del país, para la democracia participativa, etcétera. Y dice al final el trabajo de Eduardo Camel Anderson del diario El Nacional, bueno, que en 3 años, en menos de 5 años, se crearán 100.000 sitios de Internet con contenidos nacionales. Y por lo menos se estima, Conatel estima, fíjate este dato, que por lo menos 500 nuevas compañías se incorporarán a las transacciones electrónicas. Esto es de verdad un salto tecnológico al futuro. Así que, ¿qué nos dice Diosdado? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está el brazo? ¿Cómo estás, señor presidente? ¿No ha vuelto a pichar? Tengo tiempo que... Bueno, no tenemos mucho tiempo disponible para eso ahorita. Estamos pichando la gran partida de Venezuela. Sí, ese y ganándola, además ganándola, como tiene que ser. Ese juego está más interesante ahora. Así es, hermano. Dime, hijo. No, bueno, en realidad pueden informarle al país que mañana a las 12 de la noche vence el monopolio de CanTV y entramos pues en la posibilidad que todos los venezolanos hemos querido de elegir, a ver qué empresa nos va a prestar el servicio, y no solo nos referimos al servicio de telefonía normal, sino a una cantidad de servicios nuevos que por cuestiones pues del contrato de concesión firmado entre el Estado y CanTV, pues ya por el año 91, pues le daban a CanTV, pasamos de un monopolio público que tenía el gobierno, contrincante vea un monopolio privado en el momento de la privatización. O sea que no hicimos prácticamente nada, porque la idea era que los venezolanos tuvieran otras alternativas. Entonces, afortunadamente para el día de mañana ya tenemos todo planificado. El día viernes se aprobaron los reglamentos que nos hacían falta para dar estos pasos iniciales, y bueno, con mucho optimismo y seguro pues que los venezolanos de ahora en adelante van a disfrutar de una serie de opciones que no tenían ni siquiera, es más, estoy seguro que no pensaban tener por la cantidad de cosas que nos van a ofrecer las empresas. Bueno, Diosdado, agradecemos tu esfuerzo, lo reconocemos, felicitaciones, y ya saben, pues sabemos todos los venezolanos, mañana medianoche, además mañana es 27 de noviembre, hay que recordar el esfuerzo de los patriotas que aquel día, en 1992, dieron un paso al frente para contribuir, bueno, con este camino, de allá venimos, de esos caminos de 1992, 1989. Así que gracias, Diosdado. A ver, me dicen que hay una señora en línea desde hace ya un rato. Vamos a oírla como última llamada de hoy, porque ya son las 13 horas con 8 minutos según mi reloj de campaña. Es decir, la 1 de la tarde con 8 minutos y todavía tenemos bastantes cosas que hacer aquí en Guri. ¿Que se cayó la llamada? No, no, tenemos a Elisa Benavides. Elisa, ¿no? Benavides, buenas tardes, le escucho el presidente Chávez, Elisa. ¿De dónde llama, Elisa? San Félix. ¿Aló? Aló, presidente. Hola, Elisa, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes. Bien, presidente, un poco emocionada. ¿Cómo? Un poco emocionada. No, chica, no te preocupes, yo también estoy emocionado. Dime. Bueno, señor presidente, tengo más de 7 meses tratando de comunicarme con usted. Más de 7 meses, sí. Bueno, llegó el momento, mamá. Gracias. Tú sabes cómo ando yo por aquí, por allá, por todas partes. Ah, gracias a Dios. Pero, ¿qué quieres decir? Bueno, el problema mío es para mi hijo, señor presidente. ¿Tu hijo? Sí. ¿Cuántos hijos tienes, Elisa? Uno solo. ¿Un hijo? ¿Qué edad tiene? Tiene 6 añitos. 6 añitos. Ah, pero primero... ¿Y el padre? Ah. ¿Y el padre? Tiene su padre también. Ajá, ¿y está contigo? Sí. Bueno, dale un abrazo. Okay. ¿Cómo se llama tu esposo? Rigoberto Chacón. Rigoberto Chacón. Sí. ¿De dónde es Rigoberto? Es de San Cristóbal. Ah, ese apellido es por allá, Rigoberto. Okay. Chacón. Bueno, señor presidente, yo creo que usted me escuche mi historia de mi hijo. Dime, Elisa. Señor presidente, mi hijo nació sin visión, nació cieguito. ¿Nació? Cieguito, sin visión. Ah, cuando sin nació. Visión. A los 3 meses, señor presidente, lo operaron, porque nació con catarata congénita. Operaron aquí. A partir de los 4 meses, después de los 3 meses, usó lentes de contacto. Eso era horrible para mí, todos los días cambiar los lentes, lavárselo. ¿Lo operaron cuando tenía 3 meses? Sí. Ah. Después, a los 9 meses, lo volvieron a operar, siguiendo, todavía sigue usando su lente de contacto. Lo volvieron a operar porque la catarata no se le habían raspado bien. Después, señor presidente, a los años el niño me chocaba con todo. La pupila, lo que no tiene en el ojo, tal no se le veía. Lo tuvieron que volver a raspar, a operar. Y desde los 2 años, bueno, empezó a usar lentes de montura. ¿Está usando lentes ahora? Sí, ahora. Pero, desde los 2 años. ¿Ha recuperado la visión? Sí, gracias a Dios. Desde los gracias 2 años a Dios. Hasta ahora, hasta la edad que tiene 6 añitos. ¿Y está en la escuela? Sí, estoy en primer grado. Primer grado, ajá. Bueno, señor presidente. Y mi hijo, señor presidente, cada 6 meses, señor presidente, tengo que cambiar los cristales. ¿Los cristales? Sí. Entonces no trabaja. Pero ya no hace falta más operación. No, gracias a Dios. Por lo gracias momento, a Dios no. Que no. El tratamiento es cambiar en los cristales. Ajá. Y mi esposo no trabaja. Yo soy la que ando de aquí y allá. Vendo productos dulces y los premios que gano tengo que venderlos porque no tengo cómo. ¿Vendes dulces? ¿Qué dulce haces pues tú? Dulces andinos, lo que venga dulce yo ¿dulce de lechosa no hace? Ah, sí, mi suegra hace bastante dulce de lechosa, sabroso. Eso es muy ella rico. Es de San Cristóbal. Ajá. Bueno. ¿Y tabletas? ¿Haces tabletas de coco? No, esos son dulces andinos que vienen a repartirlo, los tubos, yo los vendo. ¿Tú los traes de allá de los Andes? No, gente que viene de los Andes, junto, entonces reparten a los vecinos lo que quieran negociar y lo venden. Entonces yo lo agarro y lo vendo. Ajá. A veces me gano premio también. Bueno, ¿premio de venta? Sí. No, bueno, señor presidente, lo que pasa es lo siguiente. Mi niñito, bueno, como usted comentaba, yo no tengo nada. Vivo arrimada con mi suegra, con el poquito sueldo que gana mi ¿en cuñada. San Félix vives tú? Sí. ¿Viven ustedes? Sí. Bueno, con el poquito sueldo... ¿Y tu esposo no trabaja? No. ¿Y en qué ha trabajado él antes? Él trabajó en la guardia como ayudante de mecánico, pero... ¿En la guardia? ¿Ayudante de...? Mecánico. ¿En el comando de la guardia? Sí. ¿Ayudante mecánico? ¿Y ha hecho curso de mecánica? Sí. Bueno, vamos a ver si... Ya tenemos aquí un teléfono tuyo. Aló, señor presidente. Ajá, dime. Dime, aló. Aló, señor presidente, lo que pasa sí. Es lo siguiente, vea. Yo quiero que usted me ayude con mi niño. Mi niño de 2 años canta canciones de Ali Primera, señor presidente. ¿Tu niño de 2 años? De 2 años, él canta canciones. Ah, estamos hablando del niño que tiene 8. ¿Cómo se llama él? Rigoberto Chacón. ¿Cómo? Rigoberto Chacón. Rigoberto, ¿como el papá? Ajá. Rigoberto. Él sí dice que... ¿Y qué canta? ¿Está Rigoberto ahí? Sí. Pero dile que me cante una canción, pues. ¿Cuál me vas a cantar, Rigoberto? Hola, Rigo. Rigoberto. ¿Cómo está, presidente? ¡Epa, chamo! ¿Pero qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Y tú les cantas ahí canciones de Ali Primera a todos? Uh-huh. Tú eres un revolucionario, chamo. Sí. Qué bueno, un bolivariano, ¿no? Te voy a cantar una canción. Bueno, dale pues, que estamos esperando que... ¿Cuál me vas a cantar? A todos nosotros, ¿ah? ¿Cómo se llama? Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cupa, carajo, que pa' amanecer nos infarta gallina si no cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarlos con ellos, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea, pues tiempo de recurar y de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes este corazón que viene la pil de bombos, color de vino ancestral. Viene tu hueca de uchia cabalgando bien dostral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes este corazón que viene la pil de bombos, color de vino ancestral. Viene tu hueca de ucha meneteando bien dostral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Completica, pues, pero para que tú veas. ¿Ah? Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Bueno, Rigoberto, pero tú tienes una tremenda voz, ¿vale? ¿Ah? ¿Quieres que le cante otra? Pero tienes... tienes una tremenda voz. Y además que la garganta y los pulmones, mira que no respiró ese muchacho, ¿vale? Pero es que le dio completo, chico. ¿Cuál es la otra que quieres cantar? A ver si nos da tiempo. Que quiero un carro de batería. ¿Ah? Que quiero un carro de batería. ¿Cómo? Que quiero un carro de batería. Ah, pero tienes que pedirle al Niño Jesús. Yo creo que tú, como has cantado tan bonito, el Niño Jesús, tú sabes que le gustan mucho las canciones. Tim Marín. Tim Marín, que arda la candela. Dale, pues. Tim Marín. Solo se mojaron, y en la orilla están, secando aquí al sol, pronto sonarán, siento un gran dolor, en el costillar, se afloja el tambor, y es por la humedad, fuego con llanto es vapor, vapor con viento no es nada, se va como lluvia. comenzar la siembra. Muchacho, pásame los fósforos que esa madera va a arder. Muchacho, pásame los fósforos que esa madera va a arder. Que se pueda alumbrar el camino para donde habrá que coger. ¿A dónde va a ser cantar y cantar? Hasta que la vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción. Porque esta madera no sirve para guacal, porque esta madera es puro corazón, porque esta madera es puro corazón, porque esta madera no sirve para guacal. Madera olorosa, a jazmín café, madera preciosa, preciosa madera, madera esperanza, madera canción, haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea. Nos golpea, tin marín, que arde la candela, tin marín contra la humedad. Tin marín, que arde la candela, tin marín contra la humedad. Muchachos tambor, manos chiquitlas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchachos tambor, manos chiquitlas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Solo se mojaron, y en la orilla están, secándose al sol, pronto sanarán. Siento un gran dolor, en el costillar, se ha roto el tambor, y es por la humedad. ¡Eso! Bueno, todo un recital de Alí Primera. Rigoberto, te felicito, pero mira qué garganta. Tienes que... Me quiero ser famoso. Ah, no, ¿qué? Me quiero ser famoso. ¿Quieres ser famoso? Ah, que tú quieres ser famoso. Vas a ser... Ya eres famoso. Ya eres famoso y vas a ser más famoso. Porque tú eres un niño de esta Venezuela que está creciendo. Y todos los niños son famosos, pero tú especialmente. Cantando y estudiando, ¿ah? ¿Cómo están los estudios? Bien. Bien, bueno, estudiando, cantando, preparándote para que seas famoso de una Venezuela que será famosa. Bueno, que Dios te bendiga, mira. ¿Ah? ¿Cómo? Quiero salir en 13 señal. ¿Quieres salir de un programa de televisión? Ah, es un programa de televisión. Bueno, eso no depende ya de mí. ¿Qué canal es ese? Radio Caracas Televisión. Ah, bueno, vamos a ver, vamos a gestionar a ver si ellos pudieran. Eso es una decisión que toman ellos allá. Mira, vamos a gestionarlo a ver. De todos modos, mira, estudia bastante, sigue practicando el canto, Elisa. Aló. Aló, Elisa, ¿me oyes? Ah. Mira, te felicito, tienes un niño excepcional, un niño extraordinario, bueno, un niño prodigio. Y es muy bueno que él siga cultivando esa voz, ese arte. Bueno, más que el programa de televisión, que tiene otro tipo de cosas, ¿no? Vamos a coordinar además de eso con el CONAC y todas estas instancias de la cultura, ¿no? Todos estos instituciones musicales, las orquestas sinfónicas, las corales infantiles. Vamos a coordinar con Abreu y todo ese esfuerzo para que este niño extraordinario pueda desarrollar todo ese potencial y de verdad sea, como es ya, famoso. Él quiere ser famoso. Seremos famosos. Mire, Elisa. Ajá. Bueno. Yo quería decir otra cosita más. Ajá. Presidente, lo que pasa es lo siguiente. Yo, hace como un mes, llevo una carta a la alcaldía pidiendo una audiencia con el señor alcalde Antonio Briceño. Ajá. Y quedaron de llamarme y no me llamaron. Era para una beca para mi hijo, porque yo Antonio, cada mes tengo que cambiarle los cristales, señor presidente, y esos son caros, señor presidente. Yo quiero que usted me ayude. ¿Qué tal? Aquí está, mira, aquí está el gobernador, sí. Y el alcalde está por allá afuera también, lo vimos esta mañana, pero de todos modos, como nos está viendo el gobernador y el comandante de la guarnición, ¿qué nos dice Antonio? ¿Podemos ayudar a esta familia? Sí, Yo creo que este niño se ganó no solamente una beca, este niño famoso ya, y lo van a, lo escucharon en toda Venezuela. Un revolucionario. Es un revolucionario y por supuesto cuente con eso, señora. Vamos a apoyarle con una beca para que le ayudemos en el cambio de los cristales con el gobierno, pues con todo el apoyo y con todo el cariño de nuestro pueblo. Gracias, señor. Y una beca, gobernador. Una beca de estudio, pues. Ok, señor, ¿no? Presidente, una otra cosita más. Mira, ahora, tu marido que está desempleado y es mecánico, ayudante mecánico, ¿qué tal si tratamos por el Plan Bolívar 2000 allá en la guarnición? Vamos a reparar vehículos, vamos a el taller que tenemos ahí. Tenemos muchos talleres, ¿no? Sí. A ver. Sí, eso es correcto. Bueno, precisamente una de las propuestas era que donde él mismo trabajaba, de aquí ya lo conocen, que acuda nuevamente al mismo comando y a través del proyecto Bolívar 2000 lo incluimos en una cuadrilla de trabajo mientras se le, digamos, normatiza pues esa... su trabajo, bueno, en la nómina a través del comando de la Guardia Nacional, y de una vez nosotros le damos el empleo de la próxima semana. Bueno, entonces quedas encargado del general Melvin López. Bueno, Elisa, ¿qué más tenías tú por ahí, Elisa? A ver. Mi hijo está en una escuela de música desde los 4 añitos. Ah, está en una escuela de música. Y sí, le doy gracias al profesor de él, el señor Reinaldo González. Ajá. Ese señor no me cobra nada de la mensualidad. Tengo una escuela de música, no me cobra nada. Ajá. El señor se llama Reinaldo González. Tiene, ajá, su conjunto que se llama Parranda Show. Saludos al señor Reinaldo González. Ah, bueno, Reinaldo, agradecemos mucho. Y pero es una instancia privada, ahí cobran. Ajá, sí. Ajá, uh-huh, señor presidente. Y desde hace mucho, 3 meses, él quiere que mi niño grabe un CD de Ali Primera. El niño se sabe más de 10 canciones de Ali Primera. ¿Más de cuántas? Más de 10 canciones. Más de 10 canciones. Él se las quita chiquitico y se las graba. Él retiene todo. Ah. Toca, toca eso, ese instrumento que se llama los bongos. Uh-huh. Nos toca todo tipo de canción. Bueno, me parece extraordinario que siga estudiando en esa escuela de música. De todos modos, por nuestra parte, nosotros vamos a coordinar con las instituciones del Estado de Cultura que se encargan de, bueno, todo lo que es la organización de los niños y su preparación y cultivarle pues ese espíritu de creatividad que tienen, que es maravilloso. Bueno, Elisa, de todos modos, el gobernador va a hacer contacto contigo para la beca del niño, que se la ha ganado, la merece, el comandante de la guarnición con tu marido, y ojalá, mira, ¿por qué no tratamos también, Melvin, y el Plan Bolívar 2000, a Elisa, algún crédito para que ella haga una microempresa productiva de esos dulces, que los pueda hacer, que los pueda comercializar con un poco mayor, ahora que está incrementándose el consumo? Aquí tenemos muy buenas noticias. El consumo se está incrementando en casi un 10% en este último trimestre. La inflación sigue controlada, se está recuperando el poder adquisitivo de nuestro pueblo, se están incrementando las reservas internacionales, pero más allá de eso es que la economía está mejorando y la sociedad está mejorando. Entonces yo creo que podemos ayudar por allí, por ese lado, el Fondo Único Social, ¿ah? Sí, ¿qué nos dice, Meli? Bueno, eso es uno de los trabajos que estamos realizando, ¿ya? La creación o organización de cooperativas. Yo creo que la señora, vamos a darle de una vez la orientación muy rápidamente. Reúnanse varias personas que les gusta cocinar dulce y nosotros les damos la orientación y le damos los insumos para que ustedes comiencen de una vez. Vamos a hacer contacto la próxima semana, señora. Bueno, bien, cooperativas, microempresas, créditos, esa es la salida. Esa es parte de la estrategia del desarrollo económico-social señalado por nuestra Constitución y por el proyecto bolivariano. Organización, ha dicho muy bien el general Melvin López, organícense. Vamos, busquen asesoría y nosotros se las damos para impulsar el cooperativismo. Tenemos que salir de esa visión individualista y egoísta que durante muchos años nos sembraron aquí. El neoliberalismo salvaje, el capitalismo salvaje, las cúpulas, el sistema podrido del que estamos saliendo. El problema no es mío, el problema no es suyo individualmente, el problema es de todos. Y solo unidos en el espíritu, en la unión, en el afecto, solo cumpliendo la palabra de Dios, amaos los unos a los otros. Unidos, la palabra de Bolívar, unámonos y seremos invencibles, solo así saldremos adelante como estamos comenzando a salir. Y en verdad hay una serie de noticias muy buenas que, por la dinámica del programa, porque estamos en Guri, la intervención de la comunidad, las llamadas, Tarek, la conversación que hemos sostenido con José, con Amelia, con Carmen, con Jessica, con los niños, las canciones, con Diosdado, Este programa ha sido tan diverso, participativo, mucho, qué bueno. Bueno, hay muchas cosas que voy a resumir en un minuto. Desde el punto de vista económico y social, siguen apareciendo señales muy claritas de que el país va por el camino correcto. Yo, como conductor, como capitán de la nave, me siento cada día más seguro. Estamos saliendo de la tormenta, estamos saliendo de la incertidumbre. El barco sale hacia mar abierto y seguro. Buen viento sigue soplando. De todos modos, no descansamos. Dormimos con un ojo abierto, pendiente de los instrumentos, pendiente de los radares, pendientes del barco y sobre todo de la tripulación, que es lo más importante. Me refiero al barco que se llama Venezuela, donde vamos todos los venezolanos. Entonces ahí está, esta última semana, el Banco Central de Venezuela, ustedes ya lo han visto, pero lo voy a recordar, siguen apareciendo señales positivas. La economía, un crecimiento del 3,3% en el tercer trimestre. El crecimiento, bueno, de la construcción por primera vez, por ahí también había una carpeta que me mandó el ministro Giordani, con una serie, un resumen de las cosas positivas de la economía, bien explicadas, punto a punto. Este crecimiento del 3,3% en el tercer trimestre, a lo mejor el número pues no le dice mucho al común, a la gente del común, a nosotros, los del común. Hay que buscar más a fondo. Por ejemplo, la industria de la construcción ha comenzado a crecer, pero es que desde hace mucho tiempo estaba deprimida. Esos datos que tengo allí, esta es la carpeta. Por ejemplo, este crecimiento del Producto Interno Bruto, fíjense ustedes, el Producto Interno Bruto, resulta que cuando nosotros llegamos al gobierno, Venezuela se había venido en picada. El barco ya no era barco, era un submarino. Estábamos por debajo. Bueno, la caída. El primer trimestre, oigan esto todos, porque es importante que sepamos estas cosas, que las discutamos, que las entendamos bien, que las profundicemos. El primer trimestre de 1999, recuerden que fue ahí cuando llegamos nosotros. Llegamos el 2 de febrero del 99. Bueno, en la caída que comenzó en enero, ya en diciembre comenzó la caída, fue de menos 8,5%, una caída bestial, el hundimiento pues de la economía venezolana, menos 8,5%, es decir, nosotros cuando agarramos el barco, no era un barco, era un submarino, no había barco aquí, y haciendo aguas además el submarino, ni siquiera era un buen submarino. En picada. Bueno, saquemos la cuenta totalmente. Desde el primer trimestre del 99, cuando la caída fue de menos 8,5, al tercer trimestre del 2000, son seis trimestres. Siete. Los cuatro, incluyendo los cuatro del 99 y tres del 2000. Siete trimestres. Bueno, pero si excluimos el primer trimestre del año 99, cuando la caída fue de menos 8,5, los seis trimestres sucesivos, a partir del segundo trimestre del 99 hasta el tercero del 2000, seis trimestres sucesivos, la economía ha venido creciendo. ¿Por qué digo esto? Bueno, aquí están los números. Desde menos 8,5, allá comenzando el 99, hasta más 3,3, el salto positivo ha sido de 11,8. 11,8 ha sido el crecimiento real de la economía desde el momento en que nosotros recibimos el submarino hundiéndose hasta este momento en el cual comenzamos a tener cifras contundentemente positivas, y ya no estamos en un submarino, estamos en un barco que ha comenzado a navegar con propia fuerza. casi 2% promedio por trimestre, porque son 11,8, esto podemos aproximarlo a 12, matemáticamente hablando, se aproxima a 12. Dividimos 12 entre 6 trimestres, da 2% de promedio positivo cada trimestre. Es decir, hemos elevado 12 pisos la economía, hemos subido 12 pisos, hemos salido a flote, pues. Ahí tenemos unos gráficos, pero por supuesto, por radio no voy a explicar gráficos, pero si pudiéramos hacer esqueda, ¿qué te parece? Una cadenita. ¿Cuánto tiempo hace, Elías? ¿Qué te pasa a ti? Cuando estaba Francisco allá, había cadenas. Es que ¿tú tienes alguna estrategia anticadena, chico? No, hicimos una, la de Margarita. Ah, flaco, que hay una estrategia anticadena. ¿Ah? En Margarita hicimos una. Pero eso hace ya como cuatro años, ¿vale? ¿Ah? Ya yo ni me acuerdo de ese Margarita. ¿Ah? Hace falta como una cadenita, en serio. Hay muchas cosas que tenemos que explicarle al país con gráficos y todo. Con gráficos y todo. Esta semana vamos a hacer alguna. Vamos a ver la agenda ahora. Esta semana anuncio cadena. Y viene cargada esa cadena, ¿sí? Muchas cosas que informar y comentar con el país, con los gráficos, con las cosas. Fíjate tú. Entonces, el crecimiento de 3,3% es el mayor de los últimos 10 trimestres. De los últimos 10 trimestres. La actividad petrolera creció 4,6%. Y esto no tiene que ver con el precio directamente. Esta es la actividad. No estamos hablando del precio, es la actividad. Es decir, esto es generación de empleo. Más perforación, más exploración, más servicios. La actividad económica, lo que genera el Producto Interno Bruto. La actividad pública, económica del sector público creció en 4% y la privada en 0,6%. Sigue la actividad privada allí, muy por debajo. Hago un llamado a los sectores privados. El esfuerzo tiene que ser de todos. Hay un economista por allí, que por cierto lo votaron, chicos, qué cosa tan... ¿eh? Estamos hablando y desde allí de Liesa tanto que nos critican, ¿eh? Señores de Liesa. No se le podía escapar esa, ¿vale? Menos mal, gracias a Dios que la recordé. Yo a Felipe Pérez lo he visto... ¿Felipe Pérez se llama? Sí, Felipe Pérez. Una vez en mi vida lo he visto, o sea que no es del gobierno, ni es un hombre del gobierno, nada, es un economista, chico. Un muchacho que ha estudiado como tanto, que viene de abajo, conozco un poco de dónde viene, me lo han explicado. Se fue para el exterior, estudió, ha hecho posgrado y era profesor en el IESA. El IESA es un instituto de estudios superiores de administración. Bueno, financiado por, más que todo, la empresa privada, ¿no? La empresa privada. El año pasado yo también descubrimos que también el gobierno, ¿no era? Le daba. Subsidio, sí. ¿Todavía eso se mantendrá? No, no, eso lo eliminamos. El gobierno le daba al IESA un subsidio a los sectores, precisamente, que dicen de ahí, desde ahí que sale la campañita esta, que no hay que subsidiar a nadie, y a ellos se les daba un subsidio. Fíjate tú cómo son las cosas y las cosas que descubrimos. Entonces resulta que Felipe Pérez Martí, profesor de IESA, era profesor de IESA, el 15 de noviembre declaró unas cosas, formulando unas críticas contra algunos sectores privados, llamándolos a la reflexión, especialmente la banca. Y yo saludo a mis amigos los banqueros, pero seguimos haciéndole un llamado. Yo me uno al llamado que hace Felipe Pérez. A mí no pueden votarme de IESA, ¿no? Me uno a ese llamado. Realmente, vean ustedes cómo está la inflación. El cuento de las tasas de interés altas era porque la inflación estaba alta. Bueno, eso sí se entiende, pero con el esfuerzo que hemos hecho todos, ahí está la inflación en 15% y va a seguir bajando. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo todos. También apruebo las declaraciones del Banco Central y uno de sus voceros, uno de sus directivos. Realmente la ley lo establece así. El Banco Central de Venezuela tiene la potestad de fijar las tasas de interés a la banca. Lo que pasa es que aquí el neoliberalismo, el cuento este de la mano invisible, de ahí se valieron mucho para quitarle al Estado, y el Banco Central es un ente del Estado, no del gobierno, que tiene atribuciones en ese aspecto, y las puede recuperar. Bueno, es que no, nadie se las ha quitado, están en la ley. Entonces yo sí me sumo a Felipe Pérez Martí, es más, lo felicito, ¿vale? Te felicito, Felipe Pérez. Y quisiera hablar contigo, yo quiero hablar con Felipe Pérez, porque yo creo que aquí hay que reivindicar a la gente. Me parece que es un atropello de Liesa, donde se habla de libertad, donde se habla de libertad de crítica, y cómo critican, y bienvenida la crítica, ¿no? Y este no es ningún ataque contra Liesa, solo un llamado a la reflexión de quienes dicen defender la libertad de opinión y de expresión, ¿no? Y me atacan muchas veces a mí de que Chávez, que no sé qué más, el arbitrario, el autoritario, esto sí es arbitrariedad, me parece a mí. Este caballero, este economista, dio unas declaraciones, y entonces Liesa primero lamentó las declaraciones y después lo expulsaron. Es decir, dice que denigraron de funcionarios del Estado. ¿De quién sería? ¿De qué funcionarios del Estado? Imagínate tú, si por denigrar de funcionarios del Estado fuesen a votar profesores, etcétera, ¿cuántos no tendrían que votar por denigrar de muchos funcionarios del Estado? Entre ellos, yo que soy el jefe del Estado. Nosotros aquí aceptamos toda crítica, a mí me dicen de todo, me pintan en caricaturas, me imitan, etcétera, dicen mentiras sobre mí. No, yo no le hago caso. Algunas veces respondo cuando creo que es conveniente. Lo demás, cada quien sabe lo que dice, y cada quien, y la opinión pública. Entonces me parece como algo fuera de lo normal esta acción de Liesa de dar de baja, digámoslo de esa manera, o de expulsar, o de retirarle su trabajo, quitarle su trabajo a Felipe Pérez Martí por unas declaraciones donde llama a la reflexión al sector bancario y algunos sectores privados. Bueno, ahora bien, creo que yo estaba haciendo este comentario por las tasas de interés, por las opiniones y por la actividad privada, que creció 0,6%. Muchos venezolanos que tienen sus capitales en el exterior y están aquí y critican, bienvenida la crítica, ¿no? Y hablan de que el gobierno no activa la economía, que el gobierno no hace nada por activar. Nosotros estamos, bueno, haciendo y largando el pellejo, y lo estamos logrando. Pero yo también de aquí le lanzo el llamado también al sector privado de la economía. Muchos venezolanos que tienen sus capitales en el exterior, en vez de traérselos para invertir aquí en Venezuela, en vez de traérselos para ayudar al país a salir adelante mucho más de lo que lo estamos sacando, yo hago un llamado a los sectores privados, especialmente aquellos que creen en el país. Pero bueno, hubo un crecimiento leve y espero que siga creciendo el sector privado de la economía. La actividad no petrolera se incrementó un 2,8%. Pero además de esto, recuerdo otros datos importantes, positivos. Bueno, todo lo que es las reservas internacionales, batieron récord histórico, están por encima de 21 mil millones de dólares. Las exportaciones crecieron de Venezuela, crecieron el monto de las exportaciones, creció en este año 2000, 71.4%. El año pasado llegaron en el mismo periodo a 14 mil 200 millones de dólares. Este año hemos alcanzado 24.400 millones de dólares. Es decir, se incrementó el monto de las exportaciones en un 71.4%. Las exportaciones petroleras se incrementaron en 82.5% y las exportaciones no petroleras se incrementaron en 28.8%. También se incrementaron las importaciones en relación con 1999, y esto indica también la recuperación de la economía. El año pasado, en el lapso de enero-septiembre, se importaron 9.500 millones de dólares. Este año, las importaciones llegan a 11.700 millones de dólares, lo cual implica un incremento de 23,4% en las importaciones. También las importaciones privadas han crecido en 21,2%. Y las importaciones privadas, y esto es importante, y esto también indica algo positivo, este crecimiento de importaciones privadas en 21,2%. Bueno, datos importantes para la cadena, esa que estamos preparando. Vamos a revisar esto con más calma, con los gráficos correspondientes, cadena, para hablar de todas estas cosas. Esto indica que la economía sigue creciendo, se estabiliza el bolívar, las inversiones del mundo siguen llegando a Venezuela y seguirán llegando, porque el mundo está ahora sí entendiendo claramente cada día más de que aquí hay un gobierno serio y que hay un proyecto serio y que hay un país saliendo de abajo. Esto lo está reconociendo el mundo en todas partes. Bueno, nos vamos. La agenda de esta semana pasada fue bastante intensa. Estuvimos el domingo allá, nos despedíamos desde Guatemala. Luego pasamos el día lunes en Guatemala en la mañana. Ah, muy bien, muy muy bueno. En Guatemala en la mañana, un encuentro esplendoroso, ya ustedes están informados, firma de convenios de cooperación con el presidente Portillo, con la sociedad, diversos gentes de la sociedad guatemalteca. Luego fuimos a El Salvador, de allí a Nicaragua, y regresamos en la noche del martes, a la medianoche del martes 21, después de un recorrido por Centroamérica que fue muy positivo. Es la Unión Bolivariana, Centroamérica y Venezuela. Esos pueblos de Centroamérica nos miran con fe, con afecto, con esperanza, porque saben y sienten que somos del mismo pueblo. Somos la misma patria bolivariana.